Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor y hoy es noche de zombies con Dead Rising 2. Analizaremos la secuela del exitoso juego de Capcom. En el retroanálisis volveremos al pasado con Flashback, uno de los títulos más importantes de principios de los 90. Pero antes de empezar, y como siempre, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, pues sí, hoy voy a hablaros de Flashback, lo más parecido en los videojuegos a lo que sería una prostituta, porque en aquella época debió salir en unas 10 plataformas diferentes, incluido la Atari Jaguar. Eso sí, un juegazo. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, como siempre os traigo la actualidad. Y hoy tenemos una mala noticia en la noticia del día. Presidiendo la mesa, señor David, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de Mr. Hyde. Y en sonido, señor Zoe. ¡Ah! ¡Estoy nervioso! Maldita sea. Bueno, comentar también que tenemos un invitado especial. Está el señor Mumaguso aquí con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, yo ya no soy muy especial porque ya he estado la semana pasada de Game Over. Ya vine aquí varias veces, pero bueno. Hola. Eres un lamer. Eres como Flashback, te prostituyes por esas. Tú eras sociólogo, ahora me acabo de acordar, ¿no? Sí, de hecho, de hecho me presentaron como sociólogo. Un sociólogo al lado de Bonoman. Este programa promete. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, antes de empezar con las noticias, voy a dar un aviso nuevamente. Bueno, en primer lugar decir que la mitad del staff estamos en la Ruta 2010. ¿Qué es la Ruta 2010? Es una LAN party que se celebra en A Coruña desde hoy hasta el próximo lunes. Entonces, si os pasáis por ahí, si tenéis pensado ir a la Rutada, pues no, nos podemos ver, podemos jugar unas partidas de juegos de PC. Más cosas, seguimos reclutando redactores, seguimos recibiendo mails, tenemos bastantes solicitudes y queremos que tú solicites también la entrada a la redacción de Complejo Landa. ¿Por qué? Porque queremos que el blog tenga contenidos de calidad, queremos tener un blog digno y creemos que lo vamos a conseguir esta vez. Y bueno, comentar que lo que tenéis que hacer para poder solicitar la entrada en la redacción es mandarnos un artículo de media carilla aproximadamente de extensión mínima sobre cualquier tema relacionado con los videojuegos a complejolanda@quackfm.org. complejolanda@quackfm.org. Leeremos esos artículos, comentaremos en privado el staff y deliberaremos. Sobre todo David, que a David le gusta mucho deliberar. Y bueno, nada más por ahora, nos vamos con las noticias. Confirmada la fecha de lanzamiento de FIAR 3. ¿Solz o no Solz, David? Yo hago mi apuesta, no Solz. Oíste, David, eso es como hace tiempo, que cuando salía algo que para ti era Solz y tal, o no Solz, hacías... No Solz. Sí. Es como un empalme que se corta. Pero espera, es un no Solz, pero para mí es Solz aún así. O sea, es la paradoja y tal. Bueno, deciros que el juego llegará a nuestras tiendas el 22 de marzo en todas sus versiones, PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y saldrá el mismo día en todo el mundo. Por cierto, Víctor, te voy a tocar un poco las pelotas, metafóricamente. En tu blog has puesto una apreciación personal, que tu deseo es que el juego sea difícil en su modo dificultad más alto, pero ese deseo solo se ha vertido en la versión de PC. Yo te pregunto, ¿qué pasa con las versiones de consola? Es que yo ¿son indignas o algo así? Tengo la versión de Xbox 360 y la versión de Xbox 360 tiene un mínimo de dificultad, básicamente por cosas relacionadas con el control. En PC es un paseo. Pero es que es un paseo, además, por el parque, ¿sabes? Lleno de amapolas y margaritas. ¿Entiendes lo que quiero decir? A mí me resulta un paseo en todas las plataformas. Pero porque tú eres hardcore. Es probable, pero bueno. No, pero tienes has de admitir que, o sea, el cambio de control beneficia con respecto al PC. Y entonces imagínate lo que es el cambio de dificultad. Y la verdad es que FIAR 2, hasta el momento en que lanzaron el parche, que por sí. cierto, el parche lo lanzaron por las numerosas críticas de usuarios. Sí. Era un paseo. Sí, claro, desde luego. Y bueno, lo que espero de este FIAR 3 es lo que comentaba, que tenga, que escale la dificultad un poco, o que al menos haga un juego más difícil ya de base, que eso también deberían hacerlo. Hombre, yo espero que sí, porque ya para empezar el grupo desarrollador no es el mismo, así que en teoría yo creo que podrían mantener un poco el estatus de juego complicado que tenía el 1, que realmente era muy complicado. Por lo de pronto, según las imágenes, parece más un Front Mission que un FIAR, pero bueno. Desde luego, y además es que no tiene... Bueno, yo no había alma de momento. Pocos trailers habéis visto de ese juego, ¿eh? Bastante pocos. Sí, la verdad, yo solo vi las últimas imágenes que salieron y era todo mechas. Mechas de combate ahí por todos lados. Pero entonces eso es Sol ya, si hay mechas. Ya. Sí, bueno. Ese juego va a destacar sobre todo por el cooperativo. Va a ser su principal atractivo. Después es un FIAR como los otros dos. Pero yo no veo un FIAR en cooperativo. Es que no lo veo, porque ¿dónde está la tensión? Esa magia de encontrarse a alma. La tensión, cuando vas armado con una pipa y tienes super reflejos, yo no tengo tensión ninguna, soy un puto superhéroe. Pero en FIAR 1, peor que un ninja. Aunque tuviera super reflejos, tenía su dificultad y su aquel. Sí, efectivamente, pero es que vuelvo a decir lo mismo, eres un puto ninja. Bueno, de hecho iba a decir un spoiler, pero ya no lo digo. Y cuando te enterabas de eso, pues ya sabías que era imposible que morir. Sí, además, bueno. El tema... Bueno. El tema del terror en los videojuegos para mí es un poco relativo. Yo, honestamente, pocos juegos me han dado miedo. Y desde luego FIAR me ha dado sustos, pero miedo no. A ver, me refería a sustos, obviamente. Sí, sustos. Bueno. Sustos sí, pero... Pero FIAR tiene 3 sustos contados. Bueno, hay alguno que... Tiene zonas de tensión, pero sustos, bueno, lo que oye, son oye, sustos... El del aire acondicionado, que vas por los puntos del aire acondicionado y de repente ves cruzar a la niña. Así, pero ese es el primero, ¿no? Bueno, ahí yo... Porque ya había defecado antes, porque si no me lo hago encima. ¿Qué? Una pero, cosa, que... joder, son muy pocos sustos. Ya no es un susto, acabas de joderle cierta magia de uno de los 3 sustos del juego, se lo acabas de joder a alguien. Tal cual. Que por cierto, ¿qué pasa? Bueno, hablo de este sí. de esta saga y tal, y de otras sagas. ¿Qué pasa con los baños? Escenarios, hay baños. Sí. ¿Qué pasa con los baños? Que siempre hay cosas chunguísimas en los baños. En todo, hacen memoria. Desde Doom hasta Silent Hill, pasando por... Hay de todo. En Doom hay baños. Sí, en Doom 3. Digamos. Ah, vale, pues ya estaba flipando. Pero es verdad. Sí. Es verdad. Doom 3 es uno de los clichés de cada género. Por ejemplo, en los juegos de rol, uno de los clichés es que el personaje siempre empieza después de pegarse una buena sobada. Sale de la cama, se levanta y empieza la partida. Es un día nuevo. Sí. Bueno, pues sí. Y vive con su madre también. A mí me hace gracia, por ejemplo, en Bioshock, que puedes encontrar gente dentro del váter que a lo mejor estaba cagando. Y le pegas un tiro de escopeta, nada más salir. Eso también es un recurso. Después de una cagada. Es jugar al despiste, porque tú piensas que en los baños nunca va a pasar nada. Y joder, es cierto, siempre pasa. Es un lugar de intimidad. De hecho, en Doom 3, en el baño había el puto infierno, básicamente. Sí, sí, llegabas sí. allí y había en un cristal una especie de esfera rara que era el puto infierno. Era y es que además puedes decirlo literalmente: estaba el infierno ahí. ¿Y las taquillas? ¿Qué? Cuando ves un pasillo lleno de taquillas, que siempre entras acojonado. Bueno, son estos temas que siempre recurrentes. Sí, efectivamente. Square Enix reeditará la saga Deus Ex en PC. Goti, Deus Ex Goti. No, Goti no. Godze, Game of the Century. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Jorge, ¿cuándo sale? Pues bueno, la reedición llegará el 5 de noviembre. Y quizá el dato más destacable es que va a ser totalmente compatible con Games for Windows. ¡Logros! Ah, tendrá logro seguro. Gracias, Jorge, ya lo sabía, pero da igual. Sí. Bueno, no se conoce el precio, pero como va a ser una de estas, bueno, de estas líneas económicas, lo más probable es que sea barato. Yo creo que voy a decir 10 euros. ¿Alguien da más? 10 yo euros. Creo que 20. 20. 30. Te aseguro que 20. Bueno, 10. Y lo que 15. Quiero decir es que. Ya está el otro. 5 de noviembre. Goti 2010. Ya tenemos Goti. Ya tengo Goti. Es que no hace falta que hagamos el programa. Vaya unos maricas que no, que yo iba a decir que estoy con los 20 de este. Si han puesto los dos FIAR juntos. Has hecho un estudio sociológico para demostrar. Sí, sí. Eso. He hecho un estudio. he ido allí a Square Enix. Has hecho un estudio. Se ha analizado. Les he hecho una encuesta de payada. Por pues su puta Square culpa, los juegos no ponen 20 euros. Joder. Champions Online, el MMO, pasará a ser gratuito a principios de 2011. ¿Qué sol? Que para mí es, ¿no? Es sol, pero tampoco es sol porque me lo voy a llevar gratis. Bueno, lo ha anunciado Cryptic. Espera, a ver. Es completamente gratis, o sea, ya te puedes descargar el juego. ¿O a partir de principios de 2011? Sí, ah, vale. Podrás descargártelo. O sea, no es como Guild Wars, que lo tienes que comprar la copia del juego original. Es gratis totalmente. Claro, para que lo disfrutes y te hagas pajas con él si quieres. Bueno, el juego será totalmente gratis, pero se podrá pagar por objetos o alguna otra ventaja, lo que llamamos microtransacciones. Y ya que hablamos de MMOs, deciros que el Señor de los Anillos Online, el 2 de noviembre, si no me equivoco, pasará a ser gratuito también. Así que parece que ya es una moda. Es gratuito desde hace ya, ¿eh? El Señor de los Anillos Online hace un par de meses o más que es gratuito. Yo creo que hasta incluso se comentó en Noticia del Día. Por eso iba a decir que se está poniendo de moda esto de que los MMO pasen a ser gratuitos. Y aún así, habrá alguno de pago que siga teniendo la gente jugando. Y Champions Online, que es un juego que no las ha tenido todas consigo, tiene un público muy fiel, porque, bueno, estos juegos, realmente competir contra World of Warcraft es complicado, ¿no? Y yo creo que puede venirle bien el hecho de hacerlo gratuito. Imagino que veremos publicidad en el juego y tal, pero yo creo que puede ser una buena opción para ellos. Por cierto, ¿sabéis que dentro de poco, si no ha salido ya, van a sacar un nuevo juego de Señor de los Anillos, Las Aventuras de Aragorn? Sí, lo probamos en... Vamos a analizar en exclusiva en el complejo Holanda. O algo así. Wii, PS3, PS2... Iba a ser para Wii, pero también salió Oscar, PS3. Es compatible con MUC, ya sabes, por eso te puedes pegar. La coña es que cuando sacaron las imágenes de Play 3 la primera vez, la gente pensaba que eran imágenes de la versión de Wii y tal. Pero estaban hechas, pues, puestas ahí para ilustrar la noticia. Pero no, francamente se ve bastante mal en PlayStation 3. Y lo normal, pues en Wii también. Lo vimos en Game Fest y... Hay una cola brutal para jugarlo, ¿no? Mira, era de los pocos juegos que vi que no había cola. La gente no quería jugar esa mierda. Y volviendo al tema del Champions Online, que pese a ser un juego que igual no tiene un target tan alto de tantas expectativas, digamos, como World of Warcraft, la verdad es que yo jugué la trial y aunque no había mucho que ver y tal, porque era un sitio reducido, estaba bastante bien. Sobre todo en el ámbito de creación de personaje, que es acojonante. Es que ningún personaje va a ser igual que el tuyo en ese juego. Ninguno, ¿eh? Champions Online fue los primeros MMO que salieron a la venta, ¿no? No, salieron City of Billions y City of Heroes. Bueno, ya, es verdad, cierto. Y cierto, luego cierto, salió Champions Online. Ah, vale, vale, cierto. Y con el tema de los MMO, solo quiero decir una cosa. Ja, ja, ja, Final Fantasy XIV, puta mierda. Ya está. Y es verdad. Que pide un i7 de última generación, con requisitos recomendados, más de 4 GB de RAM, una gráfica de 2 GB de detectado. Yo podré jugarlo, mi GTX 480. No tengo ni puta idea. Sí, pero te lo pregunto para pero que es una locura, tío. Se supone que un MMO tiene que llegar a las masas y ese pide de recomendados requisitos de PC de 2.000 euros, es que tío. Yo creo que ni siquiera está acabado, pero bueno. Y además es feo. Es que, David, tienes toda la razón del mundo. Ese juego muy posiblemente no esté ni acabado. No está acabado. O sea, ni acabado. La gente que lo ha jugado, la interfaz de juego no te da información importante, te la tienes que inventar o algo así. Pero la gente lo ha jugado. Y lo ha jugado por desgracia, porque es un Final Fantasy. Y si hablamos de eso, David, también hablamos de optimización, que es lo que está comentando Magus ahora. Son japoneses, no saben optimizar. No saben lo que es un PC. Eso, eso también es verdad. Es que es así. Puede que sea un comentario racista, pero es que es una realidad. ¿Pero qué juego había sido que había salido de PC de Square Enix? Un JRPG que también tenía una optimización de Last Remnant, que era un port de 360. Horrible. Que tenías que tener un PC de la NASA para jugarlo como en 360, que era muy triste todo. Square Enix. Seguro que Deus Ex pide un PC super titánico. Pero bueno, David y yo podemos jugar. Pero el Arkham Asylum lo sacó Square Enix en PC. Yo no bueno, nada. Lo sacó ya, Square Enix, pero lo hizo Eidos. Ya lo tenía Eidos hecho. Vale. Era por trolear un poco. Algún día veremos el Final Fantasy XIV, la noticia de que se vuelve gratis. Battle.net podría expandirse a más juegos de Activision. No. Sí, Call of Duty. Battle.net, tío. No, por Dios. No. Me puedo reír como se meta, tío. Me puedo reír mucho. No. Pues es lo que les queda. No, tío, no. A ver, no. Bueno, según Greg Canessa, director de Battle.net, no se descarta su uso en otros juegos de la compañía en el futuro. No lo descartan y es lo más probable es que sea. No hay nada confirmado todavía, pero es una muestra más de lo que pasa entre Blizzard y Activision, que cada vez es... tienen un círculo más cerrado. Yo tengo una pregunta de índole off topic. ¿Por qué la gente relacionada con el mundo del videojuego tiene los nombres tan jodidos? Es porque son unos cabrones. Por joder, ¿cómo se llama este tío? Greg Canessa. Canessa. Joder, vale, ya está. Canessa. Vale. Quería comentar que el tema de Battle.net es simplemente un deseo de expansión de Blizzard, nada más. Realmente. Battle.net, o sea, ¿para qué ha servido hasta ahora, hasta este nuevo rediseño? Para jugar al diablo, básicamente. ¿Pero sabes cuál es el tema de eso? Boicote. Sí. Es capaz de convencerte para, por cada clic que hagas en Battle.net, cobrarte. Por cada clic, tío. Y él lo hace y puede hacerlo, porque es una persona influyente. Es verdad. Y hablando de tema balas, las balas en el multi podrían costar dinero. Yo creo que el rediseño de Battle.net es más para StarCraft 2 que para Diablo, porque Diablo 3 hasta mediados del 2011 se decía nada, ¿no? Y StarCraft 3 salió con el rediseño, justo. StarCraft 2. Bethesda compra el estudio de Shinji Mikami. Esperad, voy a decir Shinji Mikami como lo decían en la Game Fest. ¡Shinji Mikami! Decía así el tipiño que daba... Va, que daba la chapa con sí, el que daba, del banco. Sí, tal, muy pesado. Bueno, eso, Tango Gameworks, que es el nombre de la compañía de Mikami, pasa a ser propiedad de Zenimax, que es la propietaria de Bethesda. Según declaraciones de Shinji Mikami, leo textualmente, es refrescante encontrar una editora... que entiende, confía y apoya el desarrollo de juegos de éxito y trabaja para convertirlos en una labor conjunta. Y ojo con ZeniMax, porque ZeniMax se está convirtiendo en un imperio. Recordemos que ZeniMax tiene ahora mismo de estudios Eje y tal, a Bethesda, a ID Software, y ahora mismo tiene el estudio de Mikami, que Mikami no es un don nadie. O sea, Mikami ha creado una de las sagas más exitosas de la historia de los videojuegos. Pues no estoy como las pollas todavía. No, ha copiado. Mikami creó esta compañía para dar supuestamente oportunidades a desarrolladores japoneses jóvenes. O sea, es una compañía que creó para, digamos, abrir mercado en Japón. Pero es suya. Vale, pero no es una compañía que tenga peso específico, ojo. A nivel, me refiero, empresarial. No es como adquirir de software, para que nos entendamos. No, obviamente, vale, claro. No estoy hablando claro, de eso, pero claro eso. Ojo, pero está ahí Shinji Mikami. No, Shinji Mikami está ahora en Platinum Games. De hecho, ha renovado con Sega. Va a seguir trabajando en Platinum Games. O sea, este estudio, él lo creó a título personal, pero digamos que no se involucra directamente en él. Seguro que copió el nombre. Segurísimo. Lo ya, el tango ese. Seguro. Callaos la puta boca, Mikami es Dios. Mikami copió. ¿Y, todo, ¿y cuántos copiaron a él? Bueno, eso también. Pero ¿qué es la copia de la copia? ¿Qué? Aquí se habla de Mikami gracias a mí, no te olvides. ¿Eh? Sí, es cierto. O sea, Mikami en este programa es famoso gracias a mí. O sea que, joder. Cállate la boca. No, es que es verdad. Enfermo. Pones es esto. Señores, Bobby Kotick es uno de los 20 hombres más influyentes del mundo. ¡Horror! Eso tampoco es raro. ¡Horror! Hitler también fue influyente. Vale, o sea, Hitler no tiene por qué ser un buenazo, puede ser un auténtico hijo de puta y ser influyente, eso no tiene nada que ver. Hitler en su momento fue la persona más influyente del mundo. Ya está, ahí lo tenéis. Bueno, esto lo afirma la revista Axmen. Axmen, sí. Que la de Desfora, una revista online o algo así. ¿Ah? Pero Axmen, seguro que es para Axmen, hombre culo. Es para hombre. Pues eso pues se nota la importancia. A lo mejor revista es para un público entendido. Y no seguro que el redactor jefe es. ¿Cómo se llama el tío analista este? Me cago en la leche. Pachner. Pachter. Pero vamos a ver. Estos americanos se creen el puto culo del mundo. Para empezar. Dicen personas más influyentes del mundo y solo hacen encuesta a yankees. No. Es una revista yankee que en le hace. El decimoquinto lugar está, me parece que sí, Rafa, vale. Pero me refiero, quien contestó a esa encuesta fue gente yankee. Pueden ser famosos de todo el. Sí, de todo el planeta y de toda índole. Pero quien hizo la encuesta son los putos yankees. O sea, que ojo, no estoy 100% seguro, pero. Me pareció leer que sí, Rafa Nadal estaba ahí. Seguro que en el top 100 aparece Belén Esteban. Una cosa, el tema es esta, o sea, estaba Rafa Nadal. Es decir, que existe gente en el mundo que si Rafa Nadal dice, tío, suicídate, lo hace. Es que, ¿qué criterios siguen para decir que es más influyente? No, no entiendo nada. Bueno, ahora nos explicará. Bueno, sí, según los redactores de esta revista, la razón por la que Bobby Kotick está en la lista es que posee las franquicias Call of Duty, Guitar Hero y Tony Hawk, que son muy famosas. Y os leo un extracto del artículo que me ha gustado mucho. Bobby Kotick ha enfurecido a legiones de jugadores dejando claros sus deseos de subir los precios y cargar dinero por las escenas cinemáticas. Ideas radicales como estas han llevado a que más de uno lo llame el Hitler de la industria de los videojuegos. Pero una cosa, si tenemos en cuenta esto, es verdad, tío. Bobby Kotick es un ídolo, macho. Además, porque tío lo hace. Y da igual que digan lo que digan, que lo va a hacer igual, nos vamos a joder todos. Cierto, cierto es. Sí, lo puede hacer y siempre lo que se sale con la suya, el cabrón. Sí. Y lo peor es que lo hace un tío que tiene una cara de. De que le debes fostear en todo momento. Tiene cara fosteable. No jode que un tío con esa cara sea Oscar, tío, como un killer de los videojuegos. ¿Te pasa algo con Bobby Kotick, algún tramo infantil o algo así? Sí, no, no, solo quiero matar. Violó a tu peluche de cuando eras pequeño. Y mató a su familia. Parece. Y te hizo mirar. Me hizo mirar. No. Nuevos detalles de la polémica entre Interplay y Bethesda. Bien, bien, sangre. Bueno, ante todo, decir que Interplay ha confirmado que el desarrollo del MMO de Fallout sigue en marcha y está previsto para 2012. Y en cuanto a la polémica, según declaraciones de Eric Cahen, que es el presidente de Interplay, bueno, paso a leeros lo que dijo exactamente. Hervé, que es su hermano, empezó las negociaciones con Bethesda para venderles Fallout. Mi hermano les dijo que si queréis toda la IP completa, su valor son 50 millones de dólares. Joder. Y ellos dijeron, ¡ja! Ni en broma. ¿Por qué 50 millones? Y les dijimos que la fuerza de este universo como MMO es enorme. Entonces ellos dijeron, no queremos eso. Hagamos todo menos el MMO. Haced vosotros el MMO. Y dijeron que Interplay tenía cierto tiempo para empezar el desarrollo. Lo compraron todo, pero dejaron a Interplay la licencia para hacer MMO. Bajo ciertas condiciones, claro. Pensando que no podríamos cumplirlas. Pero lo hicimos. En primavera del 2009, y esto es público, nos demandaron diciendo que no habíamos cumplido nuestras obligaciones. Así que el problema legal versa sobre eso. Bueno, esto es algo que ya más o menos conocíamos. Creo que Bethesda, tras el éxito de Fallout 3, se dio cuenta de que Hervé tenía razón sobre el valor de la franquicia y debieron pensar, vale, ahora ¿cómo lo conseguimos sin pagar? Así que jódete, Bethesda, que te den por el ano. Y es verdad, Bethesda con lo que vendió Fallout 3 han visto que han perdido dinero. O sea, con el tema de MMO es perder mucho dinero, porque ese juego podrían haberlo hecho ellos. Y un MMO de Fallout, y sé lo que vas a decir, David, pero un MMO de Fallout tiene un público potencial enorme, enorme. Pues si eso es lo que voy a decir, pues lo voy a decir. Yo no creo que esa idea triunfase. Básicamente porque no depende de Fallout, depende de todos los MMO que ya están en el mercado y que lo están saturando además. Y que encima está ahí el WoW, que es el que sigue dirigiendo todo este cotarro de juegos online masivos. Me da igual que sea Fallout, que sea Star Wars o que sea Star Trek. Da igual, o sea, es un mercado saturado, que ya tiene ahí un exponente privilegiado y que es imposible ahí llevarse una porción del pastel. De todos modos, yo lo veo así, o sea. Yo no estoy hablando de lo que son suscripciones a largo plazo. Hablo de momento. En el momento, muy seguramente vaya a ser un boom. Y todo Dios se lo compre. ¿En el momento? ¿Qué momento? En el momento de lanzamiento. ¿De lanzamiento? Pero si los Fallout 3 ya se lo hace 2 años. No, me refiero a Fallout MMO. Vale, Fallout 3 ya se lo hace 3 años y New Vegas ya salió ahora. Es decir, la saga evidentemente va a tener un periodo de letargo incalculado. O sea que yo realmente no sé qué momento es ese, la verdad. Lo que quiero decir, David, es que en el momento en el que salga, cuando salga este juego, cuando esté en las tiendas, la gente lo va a comprar. Mucha gente lo va a comprar. Aunque, y yo estoy seguro que mucha gente que no le gusten los MMOs va a decir, hostia, un Fallout 3, van a pensar en el juego de Bethesda, van a decir, un Fallout 3 MMO, donde puedo jugar con mis amigos. Y eso va a vender, vale, David. Pues sabrán que hay que pagar cuotas mensuales o no lo sé. Imagino que sabrán el tipo de juego que es y dirán, pues no, esto no lo quiero. Pero date cuenta de que eso a nivel potencial es una IP que vende mucho. Vale, Víctor, pero ya has visto lo que pasó con Final Fantasy XIV. Sí, bueno, pero Final Fantasy XIV es una mierda, ¿vale? Tiene un precedente. Sí, tiene un precedente. Aún peor, tiene un precedente, aún encima. Tiene ahí algo atrás que supuestamente lo apoyaba. Pero también es cierto que el juego es una mierda. Pero digo que este mercado, para mí es imposible. Es decir, yo si fuese, director de Interplay o de Bethesda, no querría un MMO, no lo quiero, porque vas a perder pastas con ese juego nada más. Pero tú piensas una cosa, David. ¿Por qué, si el mercado está saturado, por qué siguen saliendo más y más y más y más? Porque es culo veo, culo quiero. Yo creo que no. Y hacen la analogía de, vamos a coger una franquicia que sea famosa y vamos a convertirla en un MMO. Es como si la Nintendo dice, vamos a hacer un MMO de Super Mario o algo por el estilo. Ese triunfaría. Pero, David, yo creo que hay algo ahí oculto porque hay muchísimas compañías que se suman al cargo de los MMOs y tiene que haber un beneficio oculto porque lo si yo no me explico. Es la estupidez humana, Víctor, nada más. ¿Cómo se llama este juego? All Points Bullet Time o algo así. Bullet Time. ¿No? Por favor, ¿puedes volver a decirlo? No, porque lo digo. No, le sale diferente. All Points. Bueno, ese es como se llama, ese es a lo que me refiero. Ese juego se fue a la quiebra al mes de salir a la venta. Sí. Al mes, incluso antes. Bueno, mes no sé, pero 2 meses sí. No hubo nada en el mercado. ¿Cuál es el secreto? Pues, joder, que son tontos y que lanzan un juego sin saber lo que va a pasar en el momento en el que salga. No tiene ni previsiones de mercado, no tiene aseguro y ni siquiera tiene un respaldo. Porque cuando lanzas un juego así, tienes que tener un respaldo por si llega la época de vacas flacas. Y ni siquiera lo tuvieron. Así que, por favor, es que no hay nada seguro en este mercado, desde luego. No tenían a sociólogos en plantilla para hacer estudios de mercado. O igual si los tenían. Está el tema también. Pero en fin, eso quiere decir que es un mercado muy jodido. Es un género muy jodido. Hablando de lo que va a ser el juego, ¿sí? De lo que va a ser Fallout MMO, toda la gente que se espere por hacer un Interplay, que se espere un Fallout a la vieja usanza, pero multijugador, yo creo que se puede ir olvidando. Porque para empezar un MMO tienes que hacerlo que hasta hay más gilipollas del mundo pueda jugarlo. Sí, claro. Es verdad. Sí, sí, cierto. Entonces se da un juego sencillito. Seguro que el entorno gráfico, pues el motor gráfico será también bastante básico. No será nada del otro mundo. Bueno, eso no estoy tan seguro, ¿eh? Hombre, es que lo idóneo es que lo pueda jugar mucha gente con una gran gama de PCs. Que eso fue uno de los problemas que está teniendo Final Fantasy XIV. Que poca gente lo puede jugar en condiciones. Y fue una de las virtudes de World of Warcraft. Exactamente. Y que además se ha ido adaptando y ha ido remodelando su aspecto. Sí, además con cada expansión mejoran el motor gráfico. Y bueno, con Cataclysm, que es la que va a llegar ahora, va a haber una mejora también sustancial. Y nos vamos con la noticia de la semana. Keiji Inafune deja Capcom. Es un hombre triste. Bueno, lo mínimo es que siga vivo, no que deje Capcom. Lo así que podemos. David, pero sigue vivo, tío. Ha dejado Capcom. Sigue vivo, no se ha acercado una katana. ¿Qué? Con intereses ocultos. Pero, escucha, este hombre lleva en Capcom desde hace más de 20 años. Él nació allí, David. Y lo ha dejado. ¿Qué él nació allí? Es un empezó a en Capcom. Se, su madre lo se parió creó ahí. Espontáneamente. No. Empezó ahí a plagiar a Mikami. Y ahora Mikami se fue y él también tiene que seguir sus pasos. También se va. O lo echaron, no sé. Igual también lo echan del bueno, país. Yo creo que será porque está triste, pero que nos diga Jorge. El desarrollador japonés ha afirmado que ha llegado al punto más. Es que el tío es un sobrado, ¿eh? Ha llegado al punto más alto como desarrollador en la compañía y ya no había más escalones que subir. Y ahora voy a comentaros lo que dijo. Pero lo voy a hacer con una voz un poco triste. Trabajar como director ejecutivo requiere hablar de tus sueños y evaluar a tus subordinados. Si puedes hacer ambas cosas, cualquiera puede ser director ejecutivo. Siempre lo pensé, y aún lo pienso, pero ya no puedo hacer ambas cosas en Dalecto. Dalecto es la subsidiaria de Capcom, creo. Por favor, tengo que volver a meterme en el personaje. He perdido la autoridad de evaluar a mis subordinados y la cualidad de hablar de mis sueños. Podría estar bien sentarme y llegar a ser una figura en la industria, pero no puedo hacer eso. Sentarse significa la muerte para un creador. Y mientras seas un creador, no puedes detenerte. Capcom es una compañía auténticamente buena. Me encanta Capcom. Probablemente más que a nadie en el mundo. Pero no siempre se cumplen así tus sueños. Como con una novia que tuve hace tiempo. Pero había una posibilidad de continuar en Capcom. He apostado por ella hasta el final. Significaba que tanto Capcom como yo estaríamos contentos. Era posible, pero ahora esa posibilidad está cerrada. Capcom debe avanzar sin mí. Yo tampoco puedo depender de Capcom. Es un texto muy bonito, pero yo no me he enterado de nada. ¿Por qué ha dejado Capcom? ¿Porque una novia le dejó hace tiempo o qué? No se siente. O porque no le porque apetecía, tío. Le apetecía dejar Capcom. O tiene un cáncer terminal y lo va dejando todo. ¿Pero este tío está triste o tiene unos cojones cuadrados? Porque no me queda muy claro a mí, pero bueno. Yo creo que Inafune es un hombre triste. ¿Y qué ha querido dejar Capcom? No nos engañemos, no le gusta hacer videojuegos. Lo ha dicho. A ver, vale, vamos a ver. Los Planet es una mierda de juego, pero Inafune, no pasa nada, hombre, te perdonamos. Venga, hombre, bueno. El 2 es peor, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que no es una mierda. Que Inafune lo que viene diciendo es: mi trabajo ha terminado aquí y ahora iré a ayudar a otra gente que me necesite. Pero este tío, y va caminando hacia la puesta de sol, este solitario. Este tío es un hijo de puta. Y pensando en el. No. En el futuro y el más allá. Inafune está metido de pleno en el desarrollo de Resident Evil 6. Joder, macho, pensé que ibas a decir en las drogas. Yo igual. Es que yo no entiendo esto. De hecho, Inafune dirigió al Resident Evil este Revelations de 3DS. No, aún no ha terminado de hacer su trabajo, que lo haga y después se va. ¿Qué cojones? ¿Querrá hacer la segunda parte de Vanquish 2? Es posible que se una a Platinum Games. Sí, yo lo más probable. Habrá zombies. Sí. Quería decir con respecto a Inafune. Hablando claro, es una pérdida para Capcom. O sea, es una persona que es una persona clave en Capcom. No nos engañemos. Sí. Es responsable de juegos como estás comentando, sí. David, y de sagas como Mega Man. Onimusha, sí. Street Fighter, Resident Evil. Es un hombre clave. Fue el último gran hombre de Capcom. Lo que yo no sé es qué va a hacer Capcom ahora. Es que no sé. No, es que ya no tiene a nadie así que sea un nombre en la industria. No tiene a nadie ya. Es triste. Ver desaparecer a alguien que lleva prácticamente desde que empezó Capcom. Prácticamente. A mí en el fondo me la suda. Gracias a él Capcom es lo que es hoy en día. Yo soy una persona interesada, quiero decir. A mí me gustaría que siguiese para que siguiese haciendo juegos que me interesen a mí. Efectivamente. Como su día en Mikami, cuando se fue, me entristecí porque ya no vería más Resident Evil de Mikami. Nada más. Que se fuese de la compañía o no, a mí me da igual, la verdad. No importa su vida. Pero vamos a ver, seamos serios. Este Inafune empezó a despuntar cuando los pesos pesados de verdad se fueron de Capcom, como Mikami o Kamiya. Pero Mega Man es obra de él, tío. Vale, pero Mega Man y Onimusha son obras de él. Pero después, él hizo, para mí, el mejor Resident, el 2, pero, o sea, el director, pero no es una saga de él. Vale, Oscar. Y así con otras, me refiero, que empezó a despuntar cuando los que de los pesos pesados eran Mikami o Kamiya. Y ahora vendrán otros, cuando se vaya este, vendrán otros que despuntarán. Pero empezó a despuntar a nivel... digamos, a nivel mediático. Público, mediático, claro, eso es. A nivel mediático. La compañía no, era un claro, peso pesado. Ya, bueno, yo me refiero bueno. Mediático. Y de todos modos, hablemos ahora de los deseos del propio Inafune. Sí. O sea, tengamos en cuenta que este tío ha inventado muchas cosas en los videojuegos y que es creativo y que quiere hacer cosas. Es la razón que expone por la cual se quiere ir de Capcom, porque quiere hacer cosas y no le dejan esa libertad. No tiene libertad para hacer lo que quiera. Entonces, yo supongo que creará un estudio pequeñito y tal, modesto y todo eso, pero que empezará a trabajar en juegos de factura propia. Yo creo que tenemos que seguirle la pista al señor Inafune a ver qué hace. Yo creo que lo que busca es cambio, pero además de cambio, implicación en los desarrollos. Porque como comentaba aquí, el tío lo único que hacía era sentarse en una silla y decir, me apetece hacer esto, y lo hacían por él. Y él lo único que hacía era coordinar un equipo. Y a lo mejor lo que él pretende es implicarse más en el desarrollo de los juegos. Porque realmente cuando creas algo, te gusta también crearlo con tus manos y no solo dar órdenes. Es verdad, tío. Pero, hombre, yo creo que eso estamos, no sé, metiéndonos en terreno pantanoso. Yo no sé exactamente cuál hombre, es el claro, trabajo de Inafune eso... en The Rising 2, por ejemplo. No sé qué implicación tendría. Claro, claro. Pero bueno. Esto es dentro de la especulación. Podemos decir estas cosas, pero claro, nunca se sabe. Ya. No sé, la verdad. Es complicado, la verdad. Bueno, pues dejamos esta noticia triste y nos vamos al foro. Nos vamos, bueno, me voy yo, porque vosotros no hacéis un carajo. Hoy sí te oye súper robótico, Zoe. Soy robótica. No sé, será cosa de aquí de la configuración. Bueno, tenemos un comentario muy interesante de Dr. Pollito que dice: hoy he estado en el salón de manga donde Peter Molineux ha presentado Fable 3. El señor Hype básicamente ha comentado las principales innovaciones del juego. Lo más interesante ha sido el turno de preguntas y concretamente cuando Molineux ha preguntado al público si veían factible un Fable 3 controlado con Kinect, a lo que la mayoría de la gente ha votado que no. Y él ha dicho que nos equivocábamos. ¡Sí! Enorme. ¿Y su hijo estaba? No lo sé. Vaya. Fantástico. Dice, mientras estaba en el juego de Valve... también he jugado a varios juegos de Kinect y es justo lo que esperaba. Poca profundidad jugable, bastante lag y nada realmente destacable. Lo cual solo funciona para juegos simples y muy concretos. Y nada, realmente de aquí poco más. Joder, puto Molineux, tío. Sí, la verdad es que este hombre tiene que dar nota siempre. ¿Pensáis que Fable 3 no funcionaría con Kinect? No, ¿cómo va a funcionar? No, joder, Víctor, pues os equivocáis. Víctor, yo tengo la verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que como son analistas, no son reales, ¿vale? Entonces no tienen voz ni moto. ¿De acuerdo? Esa pero es la lógica que, de pero una cosa, Molineux se va a joder porque Fable 3 no estará en el top 5, de esas personas. Ni siquiera en el 100. Qué va. Esto es como cuando discutes con algo y al final terminas mirando en la enciclopedia la respuesta y el que pierde la discusión dice, ah, no, la enciclopedia está equivocada. Bueno, pues Molino igual. Toda la gente de allí está equivocada. Bueno, seguimos con el foro. Cutremán dice, referente a lo del FIAR, ¿cómo puede dar miedo un juego en el que malo es una niña? Joder. Y pone la foto de Pedoviar. Niña, en teoría, después no es tan niña. Sí, no, y aparte de eso, hay veces que te pone los pelos de punta el temita. Bilimbo dice: si quieres un juego de terror, juega al Barbie Horse Adventures o al Hello Kitty The Game. Yo propongo algo peor, incluso el juego de. ¿Cómo se llama? Polly Pocket, creo que era. Que lo vi en Game Boy, era terrible aquello. ¿Qué te llevó a jugar a.? No, lo vi en una tienda. No, quieto, pájaro. Lo vi en una tienda. Entonces no la jugaste. No, vi la carátula por detrás y ya me llegó, ¿sabes? ya me sangraron los ojos. O sea, para él es un juego por su carátula. Sí, claro, siempre. De acuerdo, Mauso, perdonado. Venga, Gatos Fury dice: con la pedazo de hostia que se ha pegado el Final Fantasy XIV en PC, yo dudo muchísimo que saquen PS3 en marzo, como dijo Square. Algo parecido a lo que pasó con The Last Remnant. Sí, cierto. Grillo Loco dice: yo jugué a la beta de Final Fantasy XIV. Además de ir como el culo, el control de la cámara era mareante. Después las parrafadas que soltaban eran en inglés, eran tan incomprensibles que me hizo dejarlo a los 15 minutos. Kili dice: el verdadero nombre de Bobby Kotick es Roberto Conti. No digo más. Eso lo sabréis vosotros. Es verdad eso. MetaWolf dice: así que tenemos si tenemos en cuenta que este estudio no sociológico, si Bobby Kotick te dice que te tires de un puente, lo harás, aunque seas Rafa Nadal. No. ¿Verdad? No. Vale. Akatos Fury dice: esto es lo que usa Kotick para aumentar la producción de Call of Duties. Látigo. La verdad es que sí que tiene cara fosteable, como decía Oscar, ¿eh? Es que sí, ¿no? Mira, estáis viendo la imagen y no os da... Con esa sonrisa ahí. De verdad... Tiene cara de enano. De verdad no tenéis ganas de pegarle hasta patadas en los dientes. Como no os calléis, os muteo, hijos de puta. Vale, bien. Meteowulf le replica, por Dios, que no sea descendiente de los Belmont. Bilimbo dice, MMO de Mario Sold. Eso sería un WoW killer definitivo. Y Toño Martínez replica, mírale, tiene la cara de haberse enfrentado a Drácula hace poco, y Meteowulf le dice, y lo que es peor, ha sobrevivido. Angus dice, Inafune huele sus propios pedos bajo las sábanas. Como Peter Moreno. No es el único. Yo creo que todo el mundo lo hace. A Katos Fury dice, madre mía, y se pone a hablar de su novia, este está muy mal, no dura ni dos días. Meteowulf dice, yo he escuchado la noticia de Inafune y al momento he pensado que en el del Final Fantasy X, versión Inafune, claro está. Poposky dice, ¡no! ¡Inafune no! ¡Que se va a Mega Man! ¡No! ¡Se me ha muerto y ya volveré a tener orgasmo! ¡No! Bueno, apunte de Killy, Resident Evil 2 lo hizo Camilla. Ah, es verdad. Mime dice, muy triste la noticia de que se vaya de Capcom y a fume, pero como dice Moroman, al menos no se ha suicidado todavía. Todavía. Lo que es extraño es si se odia hasta a sí mismo. Angus dice, Inafune de subidón. A ver imagen en el foro, brutal. Y dice, Inafune, vuelve, no nos dejes solos ante Kotick. Colt92 dice, he estado en el salón y he podido ver Fable 3. Sinceramente espero que en lo que se pueda jugar sea una demo vieja, porque tiene fallos gráficos flagrantes, pixelaciones muy bestias de enemigos y elementos en el escenario. Muy seguramente lo que habéis visto es una versión bastante alfa o algo. No. Bueno, pues seguro, sí. Lo que suelen poner jugable suele ser algo. A ver, coño, que tengo Fable 3. Vale. Eso es lo que digo. ¿Ah? Y Doctor Pollito dice, a Capcom le queda Shu Takumi, el creador de los Phoenix Wright. Ahora este empezará a salir en los medios y será famoso. Bueno, y ya está por el momento. Bueno, Zoe, ¿qué vamos a escuchar hoy? Pues hoy tengo una pedida, un tema que me ha pedido Mine, que es Snake Man del Mega Man 3. Así que vamos allá. Bueno, pues nos vamos con Mega Man y volvemos en unos minutos con más Complejo Banda y muchas más cosas. We'll be right back. Seguís aquí en el complejo en Quack FM 103.4 a Coruña. Hemos tenido un pequeño problema, Zoe, dinos, ¿qué ha pasado? No sé, se ha cortado la canción, pido disculpas a todos los oyentes, prometo que intentaré que no vuelva a pasar. Bueno, vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Zombie Toads, Avenger 87, Colt 92, Dab 1, Denis el Azul, Estoy Viendo Yacas, Gelocatil, Gómez Estupendo. 14, Grillo Loco, Hilde, Invitado Hípico, Identifíquese, Krelian, Meteo Wolf, Mime, Rubia con Patas, Tonio Martínez, Topos Locos, ¡Topos Locos! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Y Valenciano 85. Y bueno, comentar que recordad, podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde el iTunes Store. Ahora nos vamos a ir con la sección de David. David, ¿Solz o no Solz? Por cierto, ¿dónde coño está mi cuña? Estamos trabajando en ello. ¿Estás trabajando en ello? En fin, bueno, sí, sol no sol. Hoy voy a empezar con una frase. Voy a acudir al refranero español, porque se suele decir eso de que el que tiene boca se equivoca. Pero yo voy a decir que el que tiene boca se droga o se enfarlopa. Porque tenemos la suerte o la desgracia de que nuestros, digamos, representantes en este mundillo de videojuegos, o sea, los mandamases, dicen muchas tonterías y nos aprovechamos de ellas. Y tonterías y contradicciones, y eso da mucho jugo, la verdad. Así que en el apartado no solo voy a tener a dos protagonistas especiales. Uno es Ru Wirsarugia, uno de los el director creativo de Red Dead Dawn, los que hicieron los God of War de PSP, aparte de Daxter, y el Okami de Wii, por cierto. Y también tengo a Pedro Molinillos, o sea, Peter Molineux, que no hace falta presentarlo, la verdad. Bien. En el caso de este señor Rui Wirsarugia, que va a ser la última vez que diga su nombre, ha dicho lo siguiente sobre PSP. Atentos. No estoy muy familiarizado con cómo está la situación en Nintendo DS, refiriéndose a la piratería, ojo. En Nintendo DS, quedaros con esta apreciación. Pero en PSP la piratería está desbocada en todo el mundo. Está llegando al punto en el que no tiene sentido hacer juegos para ella si la piratería sigue creciendo. Es difícil decir qué va a pasar y dónde va a acabar. Pero desde luego afecta a montones de desarrolladores que están intentando hacer grandes juegos. Bien, antes decía que no conocía la situación de Nintendo DS, pero ahora añade: puedes ir a Hong Kong y conseguir un cartucho para Nintendo DS con prácticamente todos los juegos que han salido. Da mucho miedo pensar que haya crecido tanto. Bueno, esa es la primera contradicción. O sea, no conoce la situación de DS, pero viaja a Hong Kong para comprarse cartuchos con multitud de juegos. Sí, y además, y seguro que lo hace. Para su beneficio personal anda comprando cartuchitos en Hong Kong. Y además, yo me pregunto, a ver, este señor básicamente lo que ha dicho es que nunca más van a trabajar en PSP. Porque la piratería es demasiado grave. Pero coño, es que ya han hecho 3 juegos para PSP. Y dicen a estas alturas, con Agosto de Esparta ni siquiera ha salido a la venta, que le faltan días para salir a la venta, dice ahora que se ha dado cuenta de que PSP, su situación es irreversible. Hombre, honestamente, a mí esto me parece un poco raro, por no decir otra cosa. Porque, ojo, Red Dead Dawn ya avisó, o advirtió más o menos, cuando terminó Chains of Olympus, cuando jugó Chains of Olympus, que la piratería en PSP era un, digamos, un obstáculo muy difícil de superar. Y que eso les iba a condicionar para trabajar en el futuro. Y sin embargo, han hecho Ghost of Sparta. Además, han hecho Ghost of Sparta justo después de terminar Chains of Olympus. O sea, cuando acabaron el desarrollo de ese juego, empezaron con el siguiente. Por tanto, yo no entiendo esta declaración, la verdad. No la entiendo. Pero yo sí entiendo si lo ponemos desde el punto de vista del desarrollador que trabaja para Sony en este caso. Es decir, Sony llega con la propuesta y dice: mira, quiero que hagáis este juego, sí, os doy tanta pasta, sí, y no tenéis límite, haced el puto mejor juego que haya, sí, en PSP. Y entonces ellos dicen: joder, no estamos haciendo nada, pues vamos a hacerlo, seguro. ¿Entiendes, David? Pero, entonces, una cosa no quita la otra. El tío puede quejarse, Víctor, de la piratería. Víctor, o sea, si no crees en una plataforma, no deberías desarrollar para ella. Ya, es una cuestión de principios. El dinero puede, David. Pero ¿qué dinero? Si están diciendo que no va a conseguir dinero por culpa de la piratería, coño. Pero el fallo es de Sony. Ellos habrán cobrado ya sus sueldos, me imagino. No lo veo así, desde luego. Lo que está claro es que ya se les ve el plumero a los desarrolladores. Sí, se les ve el plumero. Un montón. Cada vez que van a sacar algún juego o van a sacar algo, salen a decir tonterías. Sí, alguna tontería. Una tontería, sí. El único, y lo digo de verdad, que me parece coherente es Peter Molyneux, porque empieza a hacer el juego y ya dice tonterías. No las dicen nada más salir el juego o cuando va a salir. Ya las dicen siempre. Pero ojo, entonces se mantiene en la línea de tonterías. Que Peter Molyneux no arremete realmente contra la piratería. El tío dice simplemente: no, el juego va a ser la hostia. A ver, yo lo que estoy diciendo es que no importa el tema, puede ser la piratería, puede ser cualquier gilipollez, pero siempre salen a decir tonterías cuando van a sacar un juego, y es la verdad. siempre. A ver, vamos a ver. Es cierto, Víctor, que o sea, Sony llega a un estudio y le dice, le pone la pasta encima de la mesa y dice, haced esto, tenéis crédito ilimitado. Y lo hacen. Pero después hay, digamos, unos ciertos beneficios que vienen no solo de ese dinero que Sony da, sino claro, de las ventas que tenga el juego. Los propios derechos de. Exactamente. De juego. Si se venden 2 millones de copias, pues por cada copia X dinero. Las cosas se hacen así. De hecho, ese fue el motivo por el cual Infinity War dejó Activision. Porque en ese tema económico la cosa no estaba clara y querían cobrar ya de una puñetera vez. Lo dejaron por eso. Entonces, si no crees en una plataforma y no crees porque consideras que el índice de piratería es muy alto, coño, no desarrolles para ellas. Es que me parece estúpido que además diga esto cuando Ghost of Sparta está a punto de salir a la venta. Es que es absurdo completamente. Y cae, no cae de cama. No lo entiendo, coño. Es llamar tonto. Atención, David. Sí. Llamar atención. Es eso, es por salir. Atención, es por salir. Pero, coño, llamar atención, dando a entender que eres un puto idiota, pues no sé. No sé qué sitio puede tener eso. Pero, en fin, eso ya en lo que respecta a este señor. O sea, que no son. No son para nada, desde luego. Y ahora vamos con Pedro Bolinillos, que ya sabéis que Fable 3 ha salido de la venta, con sus atractivos y sus no atractivos. Y bueno, parece que el éxito, o sea, que el juego ha tenido éxito, pero no el éxito esperado. Vamos, que Molineux tampoco, aún no ha hecho el gran juego que esperaba y que deseaba. Entonces, bueno, digamos que en una entrevista reciente se le ha preguntado qué le parecían las críticas vertidas sobre Fable 3. Y dijo lo siguiente: ¿puede todo el mundo, por favor, simplemente ignorar las opiniones acerca de mi nuevo juego? Los analistas no son jugadores reales. Ellos no juegan mis juegos correctamente. O sea, los analistas. ¡No! Los analistas no existen y además son gilipollas. Eso es lo que está dando a entender. ¡Ala! Sí, es lo que está dando a entender. Ya no, lo sé. No juego mis juegos correctamente. Joder, pues entonces no lo entiendo. Es que mis juegos se juegan haciendo el pino. Se juegan con Kinect. No, pero una cosa, esto es verdad, ¿eh? Los analistas no jugamos a los juegos correctamente. Ponemos el mando en eso y lo pisamos todo el tiempo. No, este tío es un genio. Este tío es un puto genio. Yo creo que es el típico que no hacía nada, no ha hecho nada en su vida, y se ha buscado siempre excusas. Y las excusas es que lo peor es que lo jodido es que le van saliendo bien. Y que la gente se las cree, exactamente. Es que yo creo que este tío solo ve lo que quiere ver. Y cuando juega a sus Fable, él está jugando al juego y está viendo otra cosa totalmente diferente. De hecho, yo tengo la sensación de que si su hijo Lucas le dice, papá, esto no me gusta, le dirá, hijo, tú eres un analista, no existes. Tú no eres hijo de tu madre. No, tienes mis genes, cabrón. Seguro te dicen una sorada de esas. Graba otro vídeo para Valve, joder. A mí me da la impresión de que un día andaba por estudios de videojuegos y de repente vio ahí Black and White y dijo, hostia, cogí una copia y salió corriendo. Y luego lo sacó él, o algo así, con el Populous igual. Y Dungeon Keeper igual. Esa es mi teoría. Yo creo que Peter Molyneux en su libreta personal tiene dibujadas pitos y así, cosas así. Yo es lo que pienso, eso es lo que hace en su día a día. No, pero conste, a mí fuera de bromas me parece un genio. Sí, o sea, pero un genio que creador. Se contradice. Ya verás. Sí, sí, sí. Y aparte que yo me imagino además a Peter Molyneux con su libertita apuntando cosas y aquí ponemos humo y aquí hacemos un bicho gigante y ahí y aquí está el sol que ilumina todo. Bueno, esto no que respecta a Fable 3, pero claro, Fable 2 también salió y también tuvo una crítica más positiva que Fable 3. Pero en ese caso Molyneux, para él los analistas sí existían, además eran buenas personas, veréis. Esto es lo que decía Molyneux respecto a Fable 2 cuando la crítica lo halagó. Me encontré a mí mismo increíblemente emocionado a medida que leía los comentarios de los analistas y vi cómo de manera diferente los analistas estaban reaccionando ante Fable 2. Me gustaría dar un agradecimiento personal a cada analista por su paciencia y entendimiento. ¡Entendimiento! O sea, entendían el juego. Entonces yo no sé, Molineos, mira, te voy a mandar un mensaje. Eres un genio. Yo, a nivel de diseño, eres un genio. Pero eres un bocas. Además de ser un bocas, has demostrado que sabes mover las piernas porque también pataleas. Y a mí yo te tengo calado, o sea, tienes pajas mentales, dices chorradas y les pretendes maquillar con ambigüedades. Porque la gente, como esas ambigüedades, considera que son frases ultra profundas y que son la hostia, que todo lo que digas tiene sentido y además va a perdurar en la historia. Es decir, cuando desentierren tu fósil, van a estudiarte, porque tus frases van a, no sé, a quedar en un legado histórico impenetrable. Pero yo te tengo calado, tío. En serio, de verdad, o sea, te has picado, porque tu juego no ha gustado como esperabas, y has soltado lo primero que se te pasó por la cabeza: decir que los jugadores no son reales. Y hombre, yo creo que potencialmente cualquier jugador es crítico, porque todos tenemos el criterio para criticar, de mejor a menor manera, pero todos somos críticos en el fondo. Cualquier persona que le guste el mundillo y juega videojuegos puede criticar un juego. Y lo que está diciendo este señor es que no existimos, básicamente. y que no importa nada lo que digamos, porque jamás entenderemos su concepción del mundo. Y eso último es posible, pero oye, realmente da igual, porque aquí de lo que se trata es de jugar y de valorar la experiencia jugable que a mí me aporte un juego. Y sobre todo de hacer cosas que entiendan todos. Eso es. No solo y no solo eso, si tampoco le importa lo que digan los analistas, ¿por qué carajo se cabrea? ¿O por qué malgasta saliva en replicarles? Que sencillamente no diga nada y que esté por encima de todo eso. Efectivamente. Porque, hombre, porque, o sea, creo que debería ser así. Es decir, tu juego ya lo has hecho como has querido. Ya está a la venta. Has hecho lo que has querido, por decirlo así. Ya está, tu trabajo está ya completado. Lo que pase después, a ti te la debería sudar. Y pero no haz que hable así. Así que, para Molineux, no sold. No sold. Y dudo mucho que algún día tenga un sold, pero bueno. Lo estuvo. Tal vez. Igual. Y ahora en el apartado sold, la verdad es que me has jodido, Jorge. Me has jodido. Porque el sold va a ser básicamente Deus Ex. Yo lo siento mucho, o sea, para mí es la noticia, es la noticia del año. Exactamente, o sea, es el juego del siglo. Eso es. Y encima, pero... y encima con logros, que es la mezcla perfecta. O sea, si Deus Ex ya era bueno, ahora con logros va a ser la puta perfección. También sale Invisible War, pero bueno, Invisible War, aunque es un buen juego, no está en ese, digamos, en esa jerarquía de obra maestra. Exacto. Es un buen juego, pero no llega ni a la suela de los zapatos a Deus Ex. Pero bueno, no está mal. De todos modos, David. Sí. Te lo podías comprar por Steam, es decir... Pero no tiene logros, y de hecho ya lo compré. Es el tema, no tiene logros, pero vamos, mira, lo importante de la noticia es que ahora sale con logros y tal. Como pero... si Bobby Kotick tiene una tienda personal de descarga digital, le compro el juego si lo tiene, ¿entiendes? Yo compro cualquier cosa que vea de Deus Ex, la compro. Es como si fuese una conspic paranoia en mi cabeza. Por mí, como si trae mierda, yo me lo compro. Exactamente, sol. Tío, si pone Deus Ex ya está. Y además, quería añadir otra cosa, una matización importante. Me voy a poner serio. Yo esta noticia la saqué de Vandal. Vandal explicó en una noticia que Microsoft recibió el apoyo de varias compañías para favorecer la plataforma Game for Windows, y entre ellas estaba Square Enix, aparte de otras tantas como Capcom, y que los juegos que tenían en mente sacar para apoyar esta iniciativa pues eran los Deus Ex y también los Tomb Raider. Entonces bueno, yo por relación, como he visto que estos juegos van a salir en noviembre, más se van a llamar van a salir bajo el sello Mega Hits, he supuesto que van a ser esos juegos los que tengan, digamos, la compatibilidad con Games for Windows. No lo sé seguro, pero considero que sí. Es decir, no tiene sentido sacar ahora los Deus Ex reeditados y después sacar otra versión compatible con Games for Windows. Supongo que no, vamos. Serían capaces. Bueno, Square Enix es capaz de hacerlo. Pero yo supongo que será así, vamos. Supongo que será así. Me gustaría añadir otras cosas diferentes, sí. Si me permites, David. Y es que el señor Mumabuso nos ha traído... un obsequio especial al complejo de Anda. Nos ha traído un libro que pone Game Over, 10 años haciendo el imbécil. Y es un libro, obviamente, del programa Game Over, firmado con dedicatorias especiales. Les voy a leer un par de ellas. Bueno, leo por aquí. Isaac 250 dice: un besote para Bonoman, eres el mejor y lo sabes. Bueno, aparece una caricatura, imagino que hecha por Koopa. Sí, pone aquí Koopa. Pone... la caricatura pone un cuadrado con una lambda y pone: soy feo y gordo, no me gusto, me infravaloro, y pone una flecha y pone lambda con complejo. Bastante bien. Y bueno, tenemos otra dedicatoria de Isaco para nuestros amigos de complejo lambda, gallegos de verdad, puntos suspensivos, sol. Otra de Funs: para los grandes, los mejores y los amos, ahí están los colegas de complejo, por siempre ahí, un saludo de Retard de otro lado de España. Y por último tenemos otra firma de un saludo de complejo Anda, seguid así y no os hinchéis a empanadas, al menos sin invitarnos antes. Y bueno, tenemos la verdad, el libro tenía bastantes ganas de echarle un ojo, porque aquí no lo hay. Claro. Y muchas gracias, Mumaguso, por hacernos este obsequio. Y muchísimas gracias a los de Game Over por dedicarnos. Un aplauso, joder. Esto, un aplauso. Estás aplaudiendo a un sociólogo. Estoy aprendiendo Game Over, ¿vale? Vamos a estudiar cosas. No, tío, entre metemos en casa a estudiar el índice de aplausos que hago, algo así. No. Entre eso y que se ha descubierto que fuiste no gold durante un tiempo, esta temporada está jodiendo. Pero tú has sido sociólogo toda tu vida, Mumaguso. Por cierto, Mumaguso, en el apartado no sol, vuelvo a deciros, me olvido. La sociología es una pseudociencia, asúmelo. Vale, lo repetiré siempre, no me encanta pensar. ¿Qué? En el próximo programa entrarás tú en el No Sold por entrar a decirte. Primero dices que ¿qué? Tal de los sociólogos y luego les aplaudes. Y a ver, yo he aprendido Game Over. ¿Qué pasa? Ah. Su aura maligna te está afectando, algo así. Me estoy volviendo medio sociólogo. Bueno, vamos a pasar un video rápidamente antes de que nos convirtamos todos en sociólogos. Y nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el complejo Landa y vamos con el análisis. Señor Zoe, ¿de qué nos vas a hablar? Como se acerca Halloween, vamos a analizar un juego de zombies, Dead Rising 2. Y bueno, ¿qué decir sobre este juego de Capcom que ha querido, digamos, repetir fórmula dentro del mundo de los videojuegos? Digamos que en su primera entrega ha querido dejar claro que en 360 se podían matar zombies a punta pala. Y ahora con la segunda entrega dijeron, bueno, vamos a prostituirnos y vamos a ponerlo para todas las plataformas. Así que ha salido en PlayStation 3, en PC y en 360 también, que es la casa que la ha hecho grande. Y bueno, digamos que después de dejarnos catar la demo de Case Zero, digamos que para servirnos de introducción voy a hablar un poco de la historia, que habla desde el principio del final del Rising Case Zero, porque habla ya también de Chuck Green, habla de, se supone que en ese minijuego, o sea, mini demo, como quieras llamarlo, escapaba a través de los países en moto con la hija. Digamos que nuestro héroe es Chuck Green, que es un ex motorista profesional y ahora tiene que ganarse la vida en un reality llamado Terror is Reality, que es, digamos, un show televisivo. Es un show televisivo que se alimenta del caos que están generando los zombies. Sí. Y realmente consiguen audiencia con eso. Uh-huh. Bueno, decir que es un mundo que básicamente convive hasta cierto punto con los zombies. Es una cosa un poco extraña. Sí, es muy extraño eso. Pues digamos que este juego lo que pretendamos entender es que los zombies se han ganado un puesto importante en la sociedad. Incluso hay una organización que los protege, sí, que los son los Cure. Que protegen los derechos de los zombies porque son seres vivos. Son el estamento más bajo de la sociedad, ¿no? Sí, algo parecido. Son los silver del juego, que digamos. Y bueno, lo que iba diciendo, a Chuck, como le hace falta el dinero para curar a su hija, a Katie, necesita un medicamento que se llama Zombrex, que puede evitar que una persona se vuelva zombie durante 24 horas, con lo cual le tiene que administrar diariamente este medicamento y, claro, necesita dinero para pagarse el medicamento. Y para esto tiene que participar en los terribles concursos de este reality. Evidentemente está enferma por la mordedura de un zombie. Sí, tiene el virus zombie en su sangre y la única manera de curarse es el zombie. eso es. Pero una cosa, yo no jugué a ninguno de los dos, ni al primero ni a este, pero quería saber, en el primero simplemente eras un superviviente, el mundo está asolado por zombies y tal, ¿no? Y es en este cuando deciden hacer que los zombies también son ciudadanos, como los sociólogos, y tal. Es eso, ¿no? O sea, en el primero simplemente era como cualquier peli de zombie en la que tú tienes que sobrevivir. Y en este, pues, ya... O también era así. Hombre, vamos a ver. Lo controlan sí. Hasta cierta forma de que pueden convivir, entre comillas, con ellos, que los mantienen bastante pero bien. Pero eso ya era en el primer Death Racing. No, vamos a ver. Yo lo que creo, perdón, Augusto, es que en el 2 lo que empieza con los zombies controlados. Claro, controlados. Vale. Pero después pasa algo y se descontrolan. Bueno, vale. A ver, es necesario explicarlo. Pero lo que pregunto es, si en el primer Death Racing los zombies también estaban controlados o simplemente había una o sea, habían infestado la... Yo, no se sabe, ¿no? Yo te diría más bien que no. Diría vale, más bien que no. Es lo que quería, saber. Que querías, yo lo que iba a decir es eso. Lo que pasa es que al principio del juego, no es spoiler, son los 5 primeros minutos del juego, la secuencia del principio, que ves cómo pasa, que hay un problema y tú estás como una especie de ciudad ambientada como en un casino enorme, sí. Y se descontrola eso porque se rompe algo y se escapan. Pero los tenían como encerrados para usarlos de monigotes en las pruebas de terrorismo. Eso es. Fortune City, la ciudad, por cierto. Eso mismo, en Fortune City acabamos gracias al show de al terror show este, y digamos que en Fortune City ocurre un accidente y es televisado por todo el mundo, y resulta que parece ser que Chuck Green es quien ha hecho esa catástrofe, y resulta que él estaba involucrado incluso en ella, así que todo el mundo cree que ha sido él, pero él no hasta ese momento no sabía nada, así que tiene que ir hacia ahí afuera y demostrar que es inocente. Y básicamente ese es el juego, o sea, la historia, la trama de este juego es realmente esto. La verdad es que a mí la historia me ha gustado bastante, es una historia sorprendente. Al final da un giro inesperado, además tienes la tensión de curar a Katie. Claro. Eso le añade un plus de, oye, ojo que sí, es está pendiente de ella. Eso la verdad es que, uff. Y la verdad, yo me esperaba una historia quizás, esta historia no hay por dónde cogerla, la verdad. Al principio dices, esto va a acabar muy mal o no sé qué van a hacer aquí. Pero da un giro sorprendente, la verdad. Me gustó bastante la historia. A mí, ya te digo, no es uno de los mejores guiones de Hollywood. Para un juego como esto, para mí cumple perfectamente. O sea, no, la verdad es que como, en cuanto a historia y trama, no tengo ninguna queja, la verdad. Y de hecho el personaje de Chuck Green a mí me gustó incluso más que Frank West. Cosa complicada. Sí, porque es el padrazo, tío. Eso es. Es un personaje con el cual te implicas mucho más que con Frank West. Es un tío que puede estar pendiente de su hija para darle una jeringuilla, pero a su vez puede coger a un zombie por la cabeza y saltarle encima y estamparle la cabeza contra el suelo, dejando puré. Sí. Eso es. Hay una tira cómica muy interesante sobre eso. Sí, la dejaron en el foro el otro día, madre mía. A su hija, en plan, la puse yo, te voy a curar y tal. Y luego ves en la siguiente viñeta, el tío, eso, vestido con todas las mierdas que pilla por el centro comercial y matando felizmente. Bueno, vamos a centrarnos en el análisis de este juego. Y yo quiero comentar una cosa que falta comentar en este punto de argumento, y es el tono caricaturesco de Dead Rising. Es un juego en el que matar mola, es divertido, es la hostia. Sí, lo elevan hasta un punto que lo pueden televisar y la gente mira cómo se matan, cómo se descuartizan miles y miles de zombies solo por diversión, como cualquier otra cosa, como si un juego de cacería se tratara. Como los zombies son inertes, pero claro, después surgen los de Cure, que por cierto, la líder de Cure en el refugio en el que nos encontramos, digamos que actúa como nuestros ojos a lo largo de todo el mapeado para avisarnos de si hay supervivientes que rescatar o si hay algún loco que la está armando o lo que sea, pero vamos, en el principio del juego te dicen que es la líder de Cure y ya por eso ya se arma un poco con el segurata que está allí en medio. A mí me gusta mucho Dead Rising en general, la saga, porque creo que su violencia es una violencia que está en el límite del bien y del mal. O sea, ni es una violencia chorras, ni es una violencia muy exagerada. Porque te parece un juego gracioso en ciertos aspectos, pero en otros es muy serio. Ah, no, sí, eso por supuesto. Por ejemplo, la tensión de tener que curar a la Katie, que es, o sea, que el juego lo trata de manera bastante adulta. Ciertas muertes de algunos enemigos que son bastante desagradables. O sea, que es un juego que, vale, sí, es muy divertido, muchas coñas y tal, pero también es bastante adulto, ¿no? Es una violencia que a mí particularmente me gusta mucho porque creo que es la violencia correcta que debe tener casi cualquier producto de ocio. De hecho, con los psicópatas que hay por ahí, de hecho, yo creo que es la carga seria, entre comillas, sí, sí, que da el juego. Los psicópatas que aparecen a lo largo del juego, la verdad es que te ponen un poco la piel de gallina, sí, sí, si sí, te encuentras uno así en la vida real. Si encuentras a alguien así, te acojonas. Cierto, fijo. Cierto, cierto. Pero vamos a ver, puede darse el caso, por ejemplo, en Dead Rising 2 tú te puedes vestir como quieras, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas vestimentas, incluso matar zombies en calzoncillos. Sí. Se supone que en las cinemáticas, cuando ves al personaje, lo ves con la ropa que llevas puesta en el juego. No, sí. No, no. Hay algunas que no. No, hay algunas que no, pero en las grandes creo que sí que lo ves. Vale, imagínate que estás matando zombies en calzoncillos, como decía antes. Y aparece una de estas cinemáticas serias. ¿No rompe un poco el esquema? Una cinemática seria de las que estáis hablando, y ver al personaje aparecer en calzoncillos. Hombre, Oscar, es que yo nunca jugaría con un personaje en calzoncillos. Y tampoco con vestido de mujer. Yo lo llevo en bañador. Cuando digo calzoncillos, me refiero a cualquier vestimenta chorra que pueda haber durante el juego. No rompe, es un poco absurdo, pero no creo que rompa para tono adulto. Bueno, si no hay más cosas con respecto a la historia. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión. Es que lo que me gusta también de este juego es una especie de reflexión que hizo George Romero en las películas de zombies. Ya sabéis que George Romero es el gran creador y director de zombies. Y es que en un mundo de zombies, los más peligrosos no son los zombies, son los seres humanos. Por el tema de los psicópatas y tal. Eso también es un apunte curioso. La verdad es que sí. Una cosita, para quienes no estéis familiarizados con George Romero, el cineasta, no estamos hablando del creador de Doom. ¿Vale? No. Es otra persona. Bueno, si no hay nada más referente a la historia, pues vamos a pasar a la jugabilidad. Digamos que este juego nos ofrece un hombre y un centro comercial con casinos, y es jodidamente todo enorme. Nos lo tenemos que recorrer casi todo a patita, y la verdad es que las posibilidades son bastante grandes. A la hora de, por ejemplo, movernos, al principio solo tenemos nuestras patas. O sea, por ejemplo, para avanzar un poco más rápido, a lo mejor solo nos podemos encontrar con una silla de ruedas o un cubo de la basura para seguir corriendo. Pero vamos, uno de los grandes atractivos que me gustan mucho de este juego son las armas. Casi cualquier cosa que se te venga a la cabeza, que veas por el escenario, lo coges y empiezas a atizar con él. Un cono, joder, una señal de un cono de la carretera, puedes atizar con él. No sé, coges un periódico, empiezas a atizar con él a un zombie. O sea, sí, solo los días molestos, pero bueno. Y un consolador incluso. Sí, sí, bueno, masajeador, ojo. Y nada, pues un apunte sobre esas armas. Dentro del juego, nosotros vamos paseando y cada vez que nos acercamos a cualquier cosa, nos aparece el nombre de esa cosa, por eso apuntamos masajeador, y un icono al lado. Sí. Si el icono... Llave inglesa. Si el icono es una pistola. Digamos que no sirve para combinar con nada. Simplemente tú atizas, se te rompe, entre comillas, porque cada objeto tiene una durabilidad dentro del juego, porque, claro, no todo va a durar eternamente. Y digamos que, por ejemplo, hay otros objetos que tienen el símbolo de una llave inglesa, y esos ítems pues pueden ser combinados con otros. Algunos tienen combinaciones únicas y otros se pueden combinar con varias cosas. Os voy a poner un ejemplo. Y es el más básico. Los clavos con el bate de béisbol, que todo el mundo habréis visto. Simplemente los combinamos y, aunque parece la escena que empieza a meter cinta americana, después aparece un bate con pinchos. Vale, pues muy bien. Eso nos va a dar más poder de ataque y es mucho más divertido porque podemos meterle el bate en la cabeza a un zombie y sacarle los sesos y cosas por el estilo. O sea que Chagrin es MacGyver. Chagrin, pues sí, es el MacGyver de esta generación, tío, tal cual, ¿eh? Le das cinta aislante, hace lo que sea. Sí, tío. En el supuesto de que tengas armas de fuego y si te acaben las balas, puedes coger, por ejemplo, llevas una escopeta, terminas los cartuchos, puedes coger la escopeta por la boquilla y empezar a atizar como si fuera un bate de béisbol. Pues no, es una pena, pero no se puede. Porque sería un arma contundente igualmente. Bueno, fuera... armas contundentes, mira, hay una que a mí personalmente me encanta, bueno, dos. Coger una bombona de metano y meterle clavos. Tú puedes clavarle en la chepa a un zombie la bombona de butano y después pegarle un tiro cuando esté junto a muchos. O si no, el arco y las flechas. Le sumas dinamita y te salen flechas explosivas, y eso es brutal. Y por cierto, esto es una novedad de peso respecto al primero. El primero no tenía esta opción de combinar armas. Y este, pues digamos que le da mucha gracia, porque hay combinaciones más o menos lógicas y hay otras que son absurdas e imposible, por ejemplo, sable de luz. Efectivamente. Joya, o sea, una joya, un diamante y una linterna. Ya tienes un sable. Genial, eso. Yo lo probé en casa, pero no funcionó. En fin, cosas absurdas, buscando la gracia fácil, pero que son útiles. Pero este sistema es la hostia, porque deja al usuario con la imaginación de matar con el arma que él vaya a diseñar, ¿no? Ojo, ojo, ¿eh? Sí, no. Con ciertas limitaciones, sí, no. Pero... Sí, no, ya te lo diré. Mira, por ejemplo, yo una vez cogí una tubería y digo, bueno, tenía el símbolo de la llave inglesa y digo, ¿con qué coño se combinará esto? Pongo ahí y tenía, no sé por qué coño, cohetes de pirotecnia. Y también se podía combinar. De repente, de una tubería normal, de una cañería y unos cohetes normales, de repente sale un lanzacohetes, pero de esto con seis cañones, ¿sabes? Y tú dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? Lo que hace el CISO, tío. El protagonista debería hacerse un making of de las armas. Por eso no me gusta Don 3, no tiene cinta de esa. Un bricomanía con Chuck Green. Ahí. Sí, tal cual. Algo así. Yo lo que voy a decir es que la mayoría de armas, salvo una, o sea, de las combinaciones, perdón, se pueden conseguir de manera oficial con las cartas combo. Exactamente, las cartas combo, por ejemplo, si tú ya te sabes de memoria una combinación y haces el arma, a lo mejor no se te aplica el bonus de experiencia que te dan, que por cierto, aquí se llaman puntos de prestigio, se llaman puntos de prestigio. Y claro, a lo mejor si tú encuentras la carta combo te los duplica. Por ejemplo, ya te digo, hay cartas combo que te las van dando según subes de nivel, pero hay otras que tú te las encuentras por ahí. Tú simplemente miras un cartel, a lo mejor hay un anuncio de cine. Por ejemplo, yo el del arco de las flechas explosivas lo vi porque Chuck se acercó a un cartel de una película de acción y había un tío durísimo ahí con un arco, con flechas y tal, y dijo, esto puede ser útil. Y tú tienes que ir buscando, además de ir subiendo niveles, tienes que currarte las cartas combo, porque a la hora de subir niveles, la verdad es que cunde bastante. Y otra cosa, si no subes niveles en este juego, no puedes ir a ningún lado, porque te pueden matar como quieren, sobre todo si te encuentras con algún psicópata. De hecho, creo que esta es una de las claves de Dead Rising en general, su dificultad. En el 1 era brutal. En este la han suavizado un poquito, pero es que en el 1 era brutal. En el 1 o tenías nivel o no hacías nada en el juego. Nada de nada. Puedes farmear los enemigos. Sí, puedes farmear. Vamos a ver. El juego tiene una opción que yo creo que es necesaria, y es que puedes reiniciar la aventura cuando te dé la gana. Sí. Conservas el nivel. O sea, sí, tú puedes llegar a completar un cuarto de la aventura, pongamos, y dices, no tengo nivel suficiente, voy a empezar otra vez. Empiezas de cero, pero conservando el nivel y las habilidades que te da cada mejora de nivel. Entonces así ya tienes más posibilidades de ir ganando nivel y llegar a esa zona a la que llegaste, que fue muy problemática, con muchas más garantías de triunfar. Dead Rising 2 está hecho para mí. Pues es que realmente es de los pocos juegos que respeta eso. Que no existe el concepto ese de auto-level, no, para nada. Vamos. Además, es un juego que... No es que lo juegas una vez y ya está, es un juego que, quieras o no, tienes que rejugarlo. Eso es. Es que el rejugar este juego es una cosa casi obligatoria, es como un checkpoint para... Eso es. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que al principio del juego yo estaba muy jodido. Llegué a una zona que estaba muy jodido y en este juego se guarda en los baños. Sí. Y resulta que yo fui a los baños justo y había una misión allí. Sí. Que no tenía ni idea de por qué, ni siquiera me fijé. Y resulta que entré y había un jodido psicópata. Me dio tal paliza... Pero tal paliza que quedé tieso. Y aún por encima no había guardado hace poco, porque estaba muy jodido. Con lo cual, me daba mucha pereza volver a empezar desde el punto de guardado. Con lo cual dije, bueno, dicen, me mantienen el nivel. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Y todo lo que había jugado, que había tardado unas 3 horas, lo tardé en hacer en 3 cuartos de hora. De hecho, otra anécdota cruel que me pasó a mí. Hay un enemigo, el chef, que para mí es el más duro del juego. Es tocho, ¿eh? Es el más duro. Hay que saber cómo matarlo, pero al principio es jodido. Y lo maté creo que a la octava vez, algo así. Que no había matado y tal, y bueno, seguí avanzando. Entonces llegué a un escenario y tal, entré en él, y otro psicópata me apareció justo al momento. Claro, después de haber matado al chef, estaba muy mal de vida, estaba con el ego muy subido, pero temeroso de lo que me pudiese pasar, y evidentemente perdí. Me tuve que farmear otra vez al chef y a su puto amigo. Claro, sin armas además. Claro, estás jodido. Las armas especiales que decían antes, eso tiene uso. Es decir, claro. Y bueno. Pues, es un juego cruel, bastante sí, cruel. Es cruel. Y ojo, el primero, yo he conocido auténticos hardcore gamers, o sea, hardcore, que cuando dices la hard te escupes, hardcore gamers, que el Dead Rising no lo han podido jugar, porque les abrumaba. O sea, no eran capaces de asumirlo. Joder. Tanto por la dificultad como por el factor tiempo, que supongo comentarás. Factor tiempo que en este juego es importantísimo. Pues a ver si lo pone Doctor Pollito en el foro, porque creo que tenía todos los logros. Sí, del sí, primero. De hecho, Doctor Pollito, espero que nos está escuchando y ya le preguntaré cosas para que veáis hasta qué punto es duro. Sobre todo el primer de iRacing. El de Xbox, el de Wii, no tiene zombies. El de Wii es un juego de lucha. Bueno, a lo que iba. Antes hablé de misiones y psicópatas y tal. Voy a explicar un poco de qué va esto de las misiones. Como mencioné anteriormente, la líder de Cure son nuestros ojos a lo largo del escenario. Nosotros estamos en una especie de centro comercial en el que hay casinos. Es un mapa enorme, como ya os dije antes. Nuestra única forma de movernos es a pata, menos que avancemos mucho en el juego para conseguir algunos vehículos motorizados, los típicos que se sortean en Las Vegas y cosas así, en plan, mete un ticket, ¡oh, he ganado un coche! Pues de esos, hasta que no puedas conseguir mucha pasta, no puedes cogerlos. Y bueno, digamos que a lo que iba, las misiones están repartidas por todo el mapa. En cada capítulo del juego te van surgiendo varias misiones que tú puedes cumplir o no. Puedes seguir estrictamente la historia o puedes hacer estas misiones secundarias. ¿En qué consisten? Pues, por ejemplo, en rescatar a gente, que básicamente resume en rescatar a supervivientes y en matar psicópatas. Bueno, matar. Tú cuando te encuentras uno, a veces te lo encuentras por sorpresa, porque simplemente estás pasando de pantalla y a lo mejor ni te das cuenta, porque estás haciendo otra misión cualquiera y no te das cuenta que justo al lado está esa y tienes que pasar por ahí. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, tenía que ir a rescatar a un médico, a un paramédico, y resulta que tenía que pasar por un casino. Y en uno de esos casinos había un psicópata que era un cuidador de un tigre. Y me atacaron el tigre y el cuidador. Y el tigre aún no lo conseguí matar. Ese fue el que mató a mí después de matar al puto cocinero. Pues, que por cierto, se puede domar al tigre. Se puede, sí, de hecho es un logro. Sí. Es bastante jodido, pero vamos, el gordo se baja fácil, sí, pero sí. El tigre, uff. Y nada, básicamente rescatar a los rehenes nos dará unos puntos de prestigio bastante altos. O sea, nos da bastante puntos el hecho de rescatar a gente. Y lo que es más interesante, hay algunas, con algunas exploraciones o salvando algunas personas, pues a lo mejor nos dan zombrex, lo cual es esencial para seguir en la aventura, porque cada cierto tiempo, concretamente cada 24 horas que las dan en el juego, tenemos que darle zombrex a Katie. Que por cierto, la IA de los supervivientes se mejora muchísimo respecto a... Sí, la verdad es que mola bastante. Puñeteros inútiles, y en el 2 son más independientes, o sea, les das un arma y se defienden. Exactamente. Que siguen bien. Lo único que me toca un poco las pelotillas, o pelotazas, es que a veces, cuando un rey te está siguiendo... Y digamos que tienes que pasar una zona, o sea, pasar a otra parte del escenario. Tienes que esperarlo. Y a veces, claro, aunque te estén siguiendo más o menos cerca, yo creo que el juego, quizás el error, es que la distancia mínima para que pasen contigo a la otra habitación o escenario es demasiado justa. O sea, sí. Yo que sé, igual te están siguiendo, no están muy cerca de ti, pero se ven claramente. Igual pasas, porque sí, porque pasas a otro sitio y no los y tienes. No está contigo. Tienes que volver tienes atrás que volver. Para esperarle. Bueno, oye, al menos no te hacen volver a empezar la misión. Que al menos te es esperan, no, ahí, ¿sabes? Ya, evidentemente, por Dios. Es que tienes que esperar a que estén a tu lado, que aparezca el iconito de una puerta, claro. Y después pueden pasar. Poco coñazo. Sí, lo que me parece un auténtico coñazo es el hecho de, por ejemplo, rescatar gente, vale. El único es que el refugio solo hay una entrada. Sí. Y está en una esquina del mapa. Sí. Por ejemplo, tú estás matando zombies, haciendo una misión secundaria, estás rescatando a alguien, muy bien, la acabas de rescatar y tienes que salir otra vez a por otra. Bien. Imaginaos que no tenéis zombrex. Sí. No sabéis dónde cojones encontrarlo y no tenéis pasta para comprarlo en la tienda. ¿Qué coño haces? Porque aún por encima, necesitas pasta. Si por ejemplo, de repente te sale la alarma, porque la alarma te lo va diciendo. Sí. Cada cuánto necesita zombrex Katie. Pero claro, tú dices, joder, estoy en la puta otra parte del mapa, no tengo zombrex y tengo que volver al refugio. ¿Qué coño hago? ¿Sabes cuál es la solución, Zoe? Bastante eficiente. Jugar a Terror is Gratis, porque ganas dinero, que sí. Puedes usar después en el modo historia. Sí, eso la verdad es que es bastante útil. Pero bueno, ya hablaremos. Pero de general, eso. Sí, es un poco... Una cosa que me gustaría hablar también es el mapeado. O sea, el centro comercial en sí a mí me ha parecido bastante una de las mejores cosas que tiene el Dead Rising 2, porque digamos que a la hora de movernos, porque cada... digamos que... no sé... el mapeado ya tiene una planta terre, planta base, bastante extensa, y aún por encima tiene plano subterráneo y algunos sitios tienen segunda o tercera planta, con lo cual es algo bastante... bastante extenso para explorarlo todo, y de hecho hay algunas armas y hay algunas cosas que están un pelín ocultas que sí hay que encontrarlas. A mí lo que me gusta también de los escenarios es que en Dead Rising, cuando juegas, tienes mentalidad de Dead Rising. O sea, dices, hostia, voy a enfrentarme contra un jefe, tengo que equiparme. Claro, exactamente. Vas a una tienda de armas a coger armas y vas a una tienda de comidas a equiparte con comida. Claro, exactamente. O sea, tienes mentalidad de Dead Rising. O sea, vas al súper a hurtar comida. Eso tiene su lógica. Está muy bien, la espera, verdad. Espera. Es curioso. Espera, una cosa. Vamos, que puedes robar munición, armas y comida y en cambio el Zombres lo tienes que comprar. El hombre este explica la historia, que es muy escaso. Es muy escaso. Es escasísimo y es muy caro. Sí. Pues por eso cuesta tanto encontrarlo. De todas maneras, hay Zombrex, hay paquetes de sí, hay paquetes ocultos en los escenarios. Pero hay algunos que son jodidos de negros. Bueno, os voy a dar una pista. En cada casino hay un paquete de Zombrex. Sí, no es cierto. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, digamos que a lo que iba. Joder, me he perdido. ¿Qué chachi? Bueno, estás dando el mapeado. ¿Qué te parecía el diseño de los niveles y demás, varias alturas? Sí, eso porque, por ejemplo, hay una misión que en el subterráneo hay un tren y tú tienes que perseguir al tren en moto. Es algo que me ha gustado mucho porque es muy peliculero. Es en plan, tú tienes que subirte al tren con la moto. Es de las primeras veces que te da un vehículo motorizado, porque de hecho Chuck se la arrebata a uno de los chicos malos, entre comillas. Y joder, es bastante espectacular. De hecho, a la hora de poner escenas cinemáticas... Cuando la verdad es que me gustan bastante porque son como de una película de acción. Sí. O sea, y no sé, digamos la pega es que a veces, por ejemplo, los casinos me parecen demasiado iguales. Es que me parece estar en uno como en otro, pues me da igual, es como si estoy en el mismo. De hecho, los confundes bastante. Sí, yo los confundo, por el tono de color, claro, de las texturas y imágenes. Si no le das al mapa, realmente yo no me doy cuenta. Sí. Pero bueno, es que la coña es que hasta cierto punto eso tiene lógica, porque no estás en una ciudad al uso, estás en una especie de ciudad casino, es una especie de complejo, es un conjunto, complejo casino, ahí complejo casino con centro comercial, no es una ciudad. Eso es. Ya. Y bueno, digamos que ya hemos hablado un poco de todo este juego, todas las armas, las misiones, el mapeado, si quieres añadir yo algo. Quería comentar, Zoe, el factor tiempo. El factor tiempo, la verdad es que es bastante determinante. Cada misión o cada misión secundaria está determinado por una barrita de tiempo que avanza, hagas lo que hagas, avanza. Así que o estás pendiente de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer, o estás muy jodido porque se te va a acabar el tiempo. Y si se te acaba, pues te dan tres opciones: o cargar el juego, o reiniciar la partida, o seguir. Pero digamos que al llegar los militares te inculparán. Claro. Y creo que aquí este es el gran triunfo de esta saga: el factor tiempo. O sea, el tiempo avanza. Ya sabéis que el tema tiempo en los videojuegos siempre ha sido un poco irregular o irreal, ¿no? Es decir, el tiempo en los videojuegos parece que no existía realmente. Yo qué sé, por ejemplo, en Oblivion. Voy a poner un ejemplo chorras, pero que se puede aplicar a Oblivion. Te cuentas una señora en Oblivion. Dice, por favor, salva a mi hija, venda un 24 horas para salvarla, y si no la matan. Y tú dices, señora, cállese, que tengo que ir a cerrar un portal de Oblivion. Entonces, tú pasas del tema, 24 horas, da igual. Pasan 90 días de juego, vuelves al mismo sitio y la señora sigue pidiendo ayuda y la hija sigue secuestrada, ¿no? O sea, que el tiempo en los videojuegos, salvo excepciones, bueno, los primeros juegos tenían un tiempo límite y si llegaba a cero te morías, ¿no? Ya, lo típico. Pero siempre ha sido un tema que el tiempo realmente parece que no, que era inmutable, no existía, era algo que... ¿En cuántos juegos de acción tienes misiones urgentísimas de escapar puedes farmear enemigos hasta aburrirte? Exactamente, o sea, pues eso. El tiempo no existe realmente en los videojuegos. Pero en este sí existe, y de hecho, bueno, existe dentro de sus propios parámetros, claro. No es un tiempo real, como el que tenemos nosotros. Evidentemente, si no, tres días de juego... Claro, hostia, sería un coñazo, ¿no? Vaya claro. Jugazo. Pero justo había un logro en el primero que venía a ser eso, ¿no? Sobrevivir 72 horas en el centro comercial. Que aquí está lo curioso. Dead Rising, tanto el 1 como el 2, te lo puedes acabar, sobre todo el 1, sin hacer nada. Tú empiezas el juego y no haces nada. Esperas a que pasen los 3 días y que te rescate el helicóptero. Eso me parece acojonante. Es una idea de diseño brutal. O sea, en esos 3 días tú haces lo que quieras hacer. Acabarte la trama principal, salvar supervivientes, matar zombies o rascarte los cojones. Como quieras tú. O sea, tienes 3 días. Juega como quieras. Y eso hay mucha gente la agobió porque no podían disfrutar del juego porque siempre estaban mirando el reloj. Era un agobio constante y demás. Y aparte, creo que el 1 era mucho más, mucho menos permisivo. Es decir, los márgenes de tiempo en el 1 eran mucho más agresivos, mucho más exigentes. O sea, una de dos: o seguías la trama principal o hacías misiones secundarias, pero no podías hacer las dos cosas a la vez. No podías abarcar todo lo que te ponían porque materialmente era imposible. Y seguramente Pollito puede confirmarlo, que sabe más que yo de esto. De todos modos, estos son particularidades jugables propias ya de la saga y que bueno, si cabe, dan personalidad a este juego. A nivel de diseño, creo que de los últimos años, de las mejores ideas que yo he visto. A mí por eso de Arise me enamoró. Por eso, simplemente por eso. Además, ya poniéndole la guinda al pastel, este juego consta de cooperativo online. Sí, eso es. Que la verdad es bastante estimulante, porque realmente puedes ir con tu colega a armarla, sí. O cada uno puede ir a su bola, o sea, da igual. Sí, es algo que es una opción bastante interesante, porque es lo típico, por ejemplo, en un GTA vas a hacer el cafre, pero lo haces solo. Claro. Pues en este juego igual, solo que te dan la opción de hacerlo con un colega online. Yo no lo he probado, pero por lo que tengo entendido, en cualquier momento puede entrar cualquier colega, o sea, a dar de hostias contigo. Sí. Realmente es como hostia. Street Fighter, que se te puede meter cualquier persona. A new challenger appear. Eso es. Te puede meter a no ser que tú lo configures, solo invitación, sí, solo sí, amigos, sí, demás, claro, eso como tú quieras. Habrá opciones de privacidad. Y, eso. Y la verdad es que el colega que se mete, hombre, es un secundario de mierda, pero digamos que los puntos de experiencia que consigue los conserva para tu partida. O sea, si yo me meto en tu partida y lo que hagan esa partida me da puntos de experiencia, los conservo para la mía. Ah, qué bueno. Y puedo acabarme el juego contigo. O sea, se puede hacer perfectamente. Es decir, y por ejemplo, si tú estás arrancado en un psicópata y no tienes manera de conseguir armas, yo puedo entrar y conseguirte armas. Y sin ningún problema. Genial, perfecto. Genial. Bueno, vamos a pasar al apartado técnico, que vamos justitos de tiempo. Y bueno, me gustaría hablar de los gráficos, que digamos que es uno de los puntos más negativos de este juego. Es lo que menos me ha gustado realmente, porque la verdad los gráficos son, pues no sé. Lo único que ya os digo, puedo destacar es el escenario. El escenario está bastante bien cuidado y todos los objetos y tal, pero digamos que los gráficos, las texturas son muy guarras, y lo que menos me ha gustado son las sombras. Joder, las sombras son pixeladas, parecen dientes de sierra por la cara cuando aparece un foco o lo que sea, sí. No me gusta nada. Pero de todos modos esto tiene... tiene razón de ser. Y es que son demasiados zombies, son demasiadas cosas que hay que representar al mismo tiempo, y entonces hay que ahorrar en alguna parte, hay que hacer texturas con menos resolución, cosas así. Y es verdad, es lo que hay, un límite. Bueno, en este caso, perdona, Pedro, en este caso sí, puede que sea así, pero generalmente lo de las sombras en los videojuegos está un poco descuidado. Yo ahora mismo recuerdo, por ejemplo, Death Space, que estás más solo que la una, no hay ni Dios a tu alrededor, y sin embargo en ese juego las sombras también están pixeladas. Sombras proyectadas. Sí, las sombras proyectadas. Está hecho a propósito. No, las sombras, lo que suele ocurrir es que están a baja resolución. Sí. Muy baja, o sea, pero por eso se ven así. El tema de las sombras, y esto también es verdad, se trata de crear mediante software un efecto de difuminación. Y ese efecto de difuminación, cuando la sombra está a baja resolución, se ve como si fueran píxeles. Sí. Bueno, entonces, es el tema. Por crear ese efecto, creas ese efecto doble que te jode lo que quieres representar. De hecho, las putillas gráficas, creo que ese fallo, bueno, defecto, se llama flickering. No estoy muy seguro, la verdad, el tema de las sombras pixeladas. Creo como, que es flickering, pero no estoy tampoco 100% seguro. Como posiblemente esté diciendo nuestro amigo Forero Dabuno, eso es porque lo jugáis en consola, sucios consoleros. No, evidentemente, aquí hay que tener en cuenta, es un PC. Perfecto. Perfecta. Sí, pero PC, perfecta. Consola. Versión Xbox. Yo la versión Xbox pego unas petadas de frames. Sí, la verdad es que sí. Yo hacía tiempo que no las veía en las frameadas cosa, ¿eh? Son bastante bestias, ¿eh? Algunas que no me las explico. Sí, hay una juro. Secuencia cinemática de una explosión de un camión que ves el humo. A tramos. Y va, sí, o sea, yo os juro por mi vida que iba a 5 frames por segundo en ese momento. Joder. Acojonante, vamos. Acojonante. Y si queréis ser la élite, pues versión de PlayStation 3. Ese 3 me ha recordado un poco el Shadow of the Colossus también, por lo menos bajones de frames, macho. Parecía que iba a cámara lenta, esto a fotogramas, era genial. Que por cierto, bueno, eso lo dice Killy me comentó que la versión de Play 3 es mejor que la de Xbox. Bueno, cosa que son muy guarras las dos. Yo me quedo a las palabras de Killy, pero me parece raro teniendo en cuenta los antecedentes de Capcom con este motor gráfico. Pero bueno, igual. Yo he probado la de 360 en casa de Zoe, sí. Tengo la de PS3 y son guarras las dos. Es decir, tienen los fallitos los dos, ¿no? Sí, sí. Misma mierda, vamos. Sí. Bueno, vamos a pasar al sonido, que bueno, en cuanto a banda sonora, pues son canciones normales, no hay casi música ambiental, salvo las típicas de ascensor. Genial, eso es la polla. Tú vas por ahí, por el centro comercial, y vas oyendo hilo musical de supermercado y cosas de ese estilo. Es que es la polla. Es genial. Y bueno, en cuanto a voces y tal, yo a mí me parecieron correctas, un doblaje bastante bueno, al inglés por supuesto, todo subtitulado, y bueno, por ese sentido bastante correcto. Me gusta cómo han hecho los sonidos de todas las armas golpeándose con cualquier cosa. Y sabes que eso a mí me gustaba muchísimo, que en este juego no aflora tanto. Cuando golpeas un zombie cae sangre al suelo. En el 1 era un sonido celestial. En serio. Era algo así. Además, como matar a zombies todo el puto rato. Plum, plum, plum. Era, en serio, era un placer. Tenéis que escucharlo. ¿Verdad? Y bueno, el tema música Zoe, vemos música cañera. Sí, música bastante cañera. Porque, joder, ¿qué más necesitas que una buena guitarra eléctrica, que también en el juego la tienes para dar de hostias a zombies? Por cierto, Zoe, vas a meter el tema de Koneguru. ¿Perdón? Life Circle. El que te puse en el foro. No, no me ha dado tiempo. Lo siento. No, da igual. Hablando de guitarra, hay un arma que es guitarra y ampli. Sí, una chorra. Bueno, como vamos finalizando el análisis y digamos que como conclusión. Hay que comentar también, Zoe, se te pasó el modo multiplayer. Sí, el modo multiplayer. Terror Reality. Que bueno, realmente yo creo que es un añadido bastante cutre, la verdad. O sea, son una serie de minijuegos donde hay que matar zombies y gana el que más puntos haga, básicamente. Sí. Es decir. Más o menos. Por ejemplo, hay un minijuego que es el como el que empezamos en el juego, es decir, una moto, dos sierras eléctricas y rampas. Eso es. Está bien para ganar dinero y para conseguirlo, pues si estás escaso de pasta y quieres comprar Zombrex, pero tampoco es algo que aporte demasiada interés al juego. Nada, es para quitar la rutina un poco de matar zombies todo el rato. Bueno, no sigue matando zombies, sí, pero de otra forma, claro. No pasa tiempo de juego real en el Terror Reality. No, que yo sepa, desde luego no. Bueno, vamos a ir concluyendo que vamos muy faltos de tiempo. Y bueno, Dead Rising 2, pues cosas que nos han gustado. Pues el hecho de matar tan originalmente como lo ha hecho este juego. Las armas son muy originales algunas. Y el escenario, la verdad es que está bastante bien. Lo malo, digamos que los gráficos, a mi forma de verlo, podía haberse mejorado bastante. Y bueno, yo creo que Dead Rising es un buen juego. Yo recomiendo a cualquier fan de zombies o que le gusten los juegos de Muchimatar que se lo compren, porque es bastante bueno. Te vas a pasar muy buenos ratos con este. Yo tengo un punto negativo que añadir, y es que odio cuando los putos personajes saltan doblando las rodillas como los de GTA. Y es que este tío es un poco ortopédico. Se nota que usa la moto más que los pies, pero bueno, está bien. Yo critico también los tiempos de carga excesivamente largos. Sí, los tiempos de carga son un poco largos también. Y bueno, quiero advertir también que, ojo, este juego no es para todo el mundo, ¿eh? De verdad os lo digo. Sí, no es para todo el mundo. Aunque a pesar de que superficialmente puede parecer muy divertido ese de matar zombies, no es para todo el mundo. Es duro. Bueno, pues acabamos ya con el análisis y nos vamos directamente al foro a ver qué opina la gente. Zoe, ¿qué han estado comentando durante este tiempo? Dame un momento, a ver. Dennis el Azul dice: Chuck Green es el hijo bastardo de Chuck Norris MacGyver. ¿Cómo fue posible? MacGyver se hizo una operación de cambio de sexo con un clip y cuatro chinchetas. Chuck puso la anestesia. Muy bueno, sí señor. Aquí está la viñeta que decíamos antes. Es buenísima. Es brutal. Angus dice: la mejor arma combo dedicada a la piratería de la sección No Sold. Dios. Eso lo quieres tú, ¿no? Oscar, son de la Xbox. Damuno dice: en las cinemáticas de Dead Rising 2 sí se ve la vestimenta que llevas, pero eso no les quita seriedad, ¿ves? Lo que yo decía. La cabeza del Lego, esa es genial. Metobus dice: aquí tenemos una de las armas estrella del juego, joder, los remos del bote con las motosierras, eso es brutal. Dice Metobus también: desde el Gears of War nunca había una motosierra, fue tan divertida. Angus dice: aceptamos Travolta como el psicópata. Desde luego sí. Mira, tío. Qué duro, tío. Doctor Pollito dice: sí, aquí estoy. Todos los logros los saqué del maldito Dead Rising. Y Dennis el Azul dice: es una nena si lo comparas con los del juego. Incluso el ecologista, replicando al. A John Travolta. Al John Travolta. Angus dice: no olvidéis el componente sexual del juego, especialmente las dos azafatas del Terrorist Reality. Ay, ver imagen en el foro. Ay, perdón, que estas no tomaron al tiempo el Zombrex. Ver imagen en el foro. Doctor Pollito dice: el logro más difícil del primer Dead Rising era sobrevivir 7 días en el modo infinita. siendo en la vida real 14 horas seguidas de juego, joder, perdiendo vida continuamente, y así tienes que ir recogiendo comida por todo el escenario, sin poder guardar, sin checkpoint, con psicópatas y con objetos limitados, que no respawnean, hostia. Hice varios intentos y al final lo conseguí, me tiré unas 10 horas jugando en un mismo día, después me fui de fiesta, dejé la partida pausada. Al día siguiente continué la partida acabando las 4 horas que me faltaban. La 360 estuvo más de 30 horas enganchada sin parar y no reventó. Eso es tal vez lo que me jodió el logro. No, por cierto, el Dead Rising 2 ha perdido este modo infinito, y es cierto. Tony Martínez dice, en la primera parte sí podías hacer todo en una partida, pero tenías que tener el nivel 50 y el Mega Buster y tener claro a qué hora aparecían las misiones secundarias. Estar dopadísimo y conocer el juego al milímetro. Bueno, vamos a ir con un poco más de música, Zoe, porque vamos un poco más de tiempo. Sí. ¿Qué nos vas a poner? Pues una petición de Cutreman, que es una canción de Scott Pilgrim contra el mundo. Pues nos vamos con la petición de Cutreman y volvemos en unos minutos con el retroanálisis. Hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4, coño. Recordamos que podéis seguirnos en redes sociales como 20, Facebook y demás, y que en Steam ya somos 331 usuarios. Somos el segundo grupo de un podcast sobre videojuegos más seguido, después de Game Over. Y comentar la gente que está conectada en el chat: Avenger 87, COD 92, Cutreman, DAP1, Tenis el Azul, el Porco, creo que, o el Porco, no estoy leyendo, es que lo estoy viendo de lado. Estoy viendo Jackass, Ferlopusan, Geocatil, Grillo Loco, Meteo Wolf, Mime, Tonio Martínez, Topos Locos, Valenciano 85 y Shero. Es Ape Porco, lo siento la confusión. Bueno, nos vamos a ir con el retroanálisis porque tenemos un juego muy especial y algo prostituido. Sí, señor Oscar. Un poquillo. Vamos a hablar de Flashback, una aventura, sí, de acción y plataformas sobre todo. Una cosa, especificar que hemos puesto la música de Mass Effect básicamente porque no nos dio tiempo a encontrar la de Flashback, está un poco complicado. Jodido, mea culpa, lo siento. Y sacarla de YouTube para el programa en directo queda un poco cutre, ¿no? Un poco cutre, sí. Vale, bien. Bueno, pues nada, este juego fue creado por un estudio francés, Delphine Software, que ya ha desaparecido, y fue programado, dirigido y escrito por Paul Cuisset. Vamos, que este tío fue el que inspiró a Ken Levine para después hacer Bioshock todo él. Fue una de estas personas que... Lo hizo todo él. Claro, lo hace todo él. Después Ken Levine pues hizo lo mismo, pero con Bioshock y tal. Es un juego que salió Al principio salió para Amiga en 1992, un año más tarde para Mega Drive, Super Nintendo y otras plataformas, MS-DOS, va, en fin, muy prostituido, unas 10 plataformas por lo menos, y finalmente salió hasta para Atari Jaguar en 1995, ya veis. Para Atari, Dios, tres no. años después en una Atari Jaguar, para que veáis hasta el nivel de prostitución al que llegó este juego. Bueno, de todos modos, hay razón de ser y... juego exitoso y juego bueno. Sí, sí, bueno, pero eso ya es, vamos a hablar ahora. Yo jugué la versión más silver de todas, que es la de Mega Drive. Obviamente, obviamente la de Super Nintendo era superior, porque... Lo tengo original, por cierto. La consola, la Super Nintendo era superior. Sí, sí, sí, la versión silver. Yo lo reconozco, jugué la versión silver, no me arrepiento, como Bonoman con Deus Ex. Ya te vale. Bueno, no entraremos en detalles. Sí, lo juego en consola, ¿vale? Cierto. Bien, el argumento de este juego. Nos ponemos en la piel de Conrad Hart, es el año 2142, y Conrad Hart es una especie de agente del gobierno, un agente gubernamental, que se dedica a hacer sus investigaciones. En el curso de una de estas investigaciones, descubre que hay aliens en la Tierra, que están integrados en la sociedad y que muchos de ellos pertenecen incluso a gobiernos. Con el fin de no perder toda esta información que acaba de descubrir, coge todos los datos, incluso su propia memoria, y se los mete a una especie de... a un sistema para guardar. Se llama Holocubo en este caso, ¿no? Un sistema como hoy podría ser un USB, un puerto, o sea, un dispositivo USB. Bueno, pues este Holocubo es donde mete todos estos datos. Y como la ley de Murphy existe, pues a Conrad Hart lo secuestran y le borran la memoria. Bien, a partir de este momento es cuando empieza el juego. No sé si recordáis la película esta, Desafío Total, en la que Schwarzenegger se graba a sí mismo y se va dando instrucciones a sí mismo. Bueno, pues en Flashback ocurre esto. Es cierto homenaje quizá a la película. Bueno, ya lo hemos visto, creo que en más de una película sale. Ciertamente en los videojuegos era algo innovador, pero yo creo que, aparte de Desafío Total, lo tengo visto en alguna otra película. Bien, pues por medio de este holocubo vamos recibiendo nuestra propia información y vamos avanzando en el juego. Decir sobre la historia, bueno, como sabéis, en aquella época, incluso casi muchas veces hoy en día, las historias están ahí solo para... a disposición de juego, son simples excusas para poder matar, para poder saltar, en fin, para lo que haya que hacer en cada juego. En este caso, en Flashback, una historia elaborada, una historia adulta, una historia profunda, se desmarcaba un poco en este aspecto. Yo creo que es uno de los argumentos de ciencia ficción de los mejores que se puede encontrar en el mundo de los videojuegos. Y allá por 1993, pues la verdad es que causó bastante impacto. Una de las... de las razones de su éxito, aparte de que salió en muchas plataformas, fue su calidad a nivel argumental. La madurez. Sí, la madurez de su argumento. Es que realmente Flashback era un juego para adultos. Sí, sí, un sí. juego para adultos. Y además, ¿qué manera de representarlo y qué apartado técnico para entonces? Asombroso. Yo recuerdo en su día cuando leía la Joy Consolas. De aquella era buena, puedes sí. decirlo con orgullo. Y cuando aparecía Flashback, que estaba en boca de todos. Tú leías los análisis del juego y te sorprendía que tratasen ciertos temas que hasta ahora no se habían visto en ningún juego. Realmente era una cosa completamente distinta a lo habitual. Sí, sí, sí. Por cierto, quería comentar una curiosidad. Flashback es el videojuego francés más vendido de todos los tiempos. Quizá esto de que haya salido en todas las plataformas habidas y por haber del momento influyó bastante. Bueno, dejando a un lado el tema del argumento, quería decir que Flashback es un juego de aventura, una aventura de acción y plataformas, pero la verdad es que es un juego difícil de encasillar en un género concreto. Aparte de los movimientos que podíamos hacer con el personaje, de saltar, rodar, los saltos imposibles, en carrerilla, además, todo esto había que hablar con personajes, buscar ciertos objetos muy importantes para el avance de la trama. Tenía como ciertos toques de aventura gráfica, ciertos toques de, si me apuráis, juego de rol. En fin, no solo es una aventura de acción y plataformas. Es una aventura con mayúsculas, en la que había que hacer en realidad una variedad de cosas importante. Y bueno, una cosa muy a tener en cuenta, que no es tan jodidamente difícil como Another World, macho, porque Another World es que había cosas que eran mierditas, tenías que hacer en el segundo concreto tal movimiento, porque si no venía una cosa que te jodía y te mataba ya directamente. No, este es un poco más sencillito y tal, pero aún así tiene sus, bueno, su dificultad. Sobre todo en algunos saltos, que aparte de saltar tenías que poner toda tu fe en ellos para poder llegar al otro lado. David. Oye, Oscar, ¿tú crees que este juego se parece, aunque sea sutilmente, a Lo Sabe de PlayStation? Pues comentaba antes Jorge fuera de antena, yo es que los Evis no los he jugado en profundidad. Ciertamente a nivel de mapeado quizás sí, pero es que a nivel de mapeado también se parece, por ejemplo, a los Metroid. Pero mismamente el movimiento del muñeco y la forma de jugar es prácticamente igual. Bueno, en el movimiento del muñeco, el movimiento del personaje, hay una peculiaridad que luego voy a de todos modos, podríamos decir que a nivel jugable está muy inspirado la saga Ape Odyssey. Bueno, Ape en general, de Oddworld, está muy inspirado en lo que... ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Me refiero, ¿qué fue antes, Flashback o el Evis? Flashback fue bastante antes. Fue antes. Bastante anterior. No, y aparte de eso, bueno, inspirado obviamente también en Another World, que digamos que es el que marcó el precedente. Ya que hablas de Another World, quería comentaros que hay cierta relación entre Another World y Flashback. Mucha gente considera Flashback como una secuela del primero, pero en realidad no es así, porque no hay ningún tema, no hay ninguna conexión entre los dos, más allá de que es la misma desarrolladora y usan la misma técnica para las animaciones de los personajes. A ver, si esto lo tengo que leer, que rotoscopia, la técnica de la rotoscopia. ¿Qué consiste esto? Pues esto consiste en dibujar animaciones apoyándose en animaciones grabadas en vídeo anteriormente. Es calcar, sí, algo así, como calcar de video, sí, los fotogramas. Para hacer animación y dibujarlos, cosa que se hizo en muchas películas de Disney. Incluso empezó con Prince of Persia. Prince of Persia fue el primer juego, sí, en emplearlo. Fue el primer juego y es una de las características también más llamativas de este Flashback, una de las cosas que recordamos más, estas cinemáticas de aquella época impresionantes. Que, sobre todo por la fluidez, y también esta fluidez ayudaba mucho en las animaciones del personaje. La verdad es que todo el tema del movimiento de los personajes era bastante, bastante realista. Que hablando de ese tema, Oscar, yo cuando lo vi por primera vez, Flashback, ya estaba en el mercado Sega CD. Y bueno, yo pensaba que este juego era solo posible en Mega CD, nada más. No posible en Mega Drive. Me llevé una sorpresa cuando lo vi y bueno, lo tengo y tal. O sea, eso. Curiosamente, yo en su día el efecto era al contrario. Los juegos que me parecían muy realistas no me atraían. Me atraían los que estaban, inspirados en las plataformas clásicos de Nintendo, Sega, los Mario, los Sonic. Hay un aspecto de medio dibujo animado. No me gustaba ese toque realista de esos videojuegos. Sin embargo, a día de hoy lo que busco es eso, el mayor realismo posible. Sí, quizás sí, además lo buscamos todos. Bueno, ya para terminar, que ya me están apremiando con el tiempo. Decir una curiosidad, Flashback tuvo una secuela, Fade to Black, que salió en el 95, me parece, para PC y PlayStation. Una secuela que no tuvo muy buenas críticas porque se desmarcaba un poco de lo que era el primer Flashback, un juego totalmente poligonal y casi con ausencia total casi de plataformas. No fue tratado demasiado bien. Y después iba a salir una tercera parte, pero que con la quiebra de Delphin Software pues se fue al garete directamente. Decir que la tercera parte estaba destinada para 2003 y en 2002 sí. se canceló por este motivo. Efectivamente. Y nos gustaría muchísimo hablar más de Flashback, pero no podemos por cuestión de tiempo. Sentimos mucho este apresuramiento final y nos tenemos que ir a qué hemos aprendido hoy. Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que el trabajo duro da sus frutos y que hoy hemos hablado de muy buenos juegos y que seguiremos hablando de buenos juegos. Yo he aprendido que habrá tercera parte de Dead Rising. Yo he aprendido que Dead Rising 2 no está aburrido como pensaba al principio, que me parecía una mierda. Pues yo también he aprendido que Tengo unas ganas locas de catar Dead Rising 2. Evidentemente el primero no lo pude catar porque mi consola no, o sea, en mi casa no entra una consola de Microsoft. Y ahora le tengo muchas ganas a esta segunda parte. Espero poderla jugar pronto. Yo he aprendido que Dead Rising es un buen juego. Digamos que matar zombies mola mucho. Y he aprendido que la rautada también mola. Bueno, comentar, no vamos a poder leer en esta ocasión vuestros comentarios porque hay 57, se corta la grabación. Y son y 55. Queremos que mantenga el programa, que se mantenga el programa íntegro. En primer lugar, señor Momaguso, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué has aprendido hoy? Ya digo, eso, que The Rising 2 es un buen juego y todo. Pero me refiero de este programa. Respecto al programa, exacto. Pues que no tenía ni puta idea del retroanálisis de Oscar, que no conocía el juego, sinceramente. ¿Y te gustó? Pues lo probaré. Bueno, mentira. Acabo yo. El tiempo apremia. Muchas gracias por estar aquí, Maguso, y por traer este obsequio. Y yo tengo que acabar diciendo que estamos en la rutada, que vamos a jugar ahora mismo quedada de Team Fortress 2 y que nos vemos en unos minutos. Que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene con más Complejo Landa, más videojuegos y muchísimo más de nuestro toque característico. Hasta entonces. Adiós. Buenas noches. Muy hasta buenas noches. Feliz Halloween. We'll be right back.